Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 26 de junio del año 2010. Bienvenidos a nuestro 23º programa de vida, bienvenidos a cuartos de final, ¿no? ¿Cuartos, eh? Sí. Muy bien, y bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. Acá está. Apareció Carolina Pizerno Martínez. La joven fue hallada este mediodía, por el mediodía del lunes, por el Departamento de Registros y Búsqueda de Personas Ausentes, mientras deambulaba por la vía pública. Ni idea, Héctor. Te cuento, es una... ¿Cómo andas, Héctor? Tengo ganas de saludarlos primero antes de arrancar. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Cómo andas, Pablo? Bien. ¿Cómo andas, Seba? Bien, bien. Esta muchacha es una muchacha que le dio un menage a Truano, ¿no? ¿Cómo se llama? Un submenage. Un submenage. Un menage, es otra cosa. Ahí va, le dio un submenage en la zona del centro, aparentemente cuando fue a estudiar, se bajó del ómnibus y le vino un ataque de estrés, desapareció. Menos mal que fue en la zona del centro y no en la cabeza. Sí, sí. Y bueno, la encontraron recién el lunes, como decía en información, muy confundida, sin saber lo que le había pasado. Aparentemente todavía no se sabe dónde estaba, parece que quedó deambulando en la calle. Medio raro, ¿no? Sí, el sábado de noche nosotros anduvimos más o menos así, ¿no? Quiero aprovechar a saludar a Héctor, que fue su cumpleaños, no dijimos nada la semana pasada, así que feliz cumpleaños, Héctor. Sí, casi me vino un menaje atrás también a mí. Siempre igual, todo lo mismo. Juan Manuel Santos fue electo presidente en Colombia por el oficialismo. De esta manera continúa el partido del gobierno de Álvaro Uribe. Sí, es verdad. Con bastantes incertidumbres, ¿verdad? No sé si se enteraron. Y este Álvaro Uribe que... perdió con el rival que se llamaba Mocus. Mocus. Antanas Mocus. Sí, pero de todas maneras... Pero lo vieron, además era con barba, así, pelo medio peinado medio japonés tenía. De todas maneras es un partido nuevo que sacó bastantes votos para... Sí, claro. Lo importante de esta noticia es que se continúa la gestión de gobierno del partido y que tiene muchos problemas con los gobiernos de la zona, ¿verdad? Tiene problemas con Ecuador, tiene problemas con Venezuela. Es un gobierno adicto de Estados Unidos con el Plan Colombia y la implantación de bases militares y demás. Por lo que escuché, hubo 56% de abstención en la gente con el voto. Dicen que durante las elecciones se jugaba el partido Brasil-Costa Marfil, entonces la gente no, llovía también, la gente no quería salir. Y Mocus motivaba desde Twitter y escribía: todavía queda una hora, vamos arriba, ¿entendés? Y después del rato, media hora se cierra a la gente por Twitter. Y Mocus ahí tratando de alentar. De meter, ¿no? Ya terminó el partido, vayan. Pero no. la noticia del mundial. Ya van a ver. La selección norcoreana recibió una aplastante paliza por parte del combinado portugués. Perdió 7-0 y de esta manera se convierte en el resultado más abultado de este mundial por el momento. Es verdad. Y siguen siendo los únicos que... que es insoportable esto. Sí. No lo puedo soportar. Hasta, viste, que cuando hablas del mundial aparecen bubuceras a todos lados. Es el único selección que mantiene invicta su valla. O sea, hoy la perdimos nosotros. Sí. Es el único que mantiene Portugal, cero. ¿No? Portugal. Portugal. Sí. Y de Norcorea decir que el partido que no se había abierto contra Brasil se abrió contra Portugal y... ¿No es el partido con más goles en el Mundial? No, yo conozco otro que me acuerdo de otro que es este... El 6-1. No, el 6-1. No, sí, hubo menos goles. No, me acuerdo de un 8-0 de Alemania-Arabia en el Mundial del 2002. Mirá, yo tengo acá que el partido con más goles en un Mundial fue un Austria-Suiza 7-5. ¡Qué partidazo! Partidazo. Ya te lo digo, qué partidazo. En el 54... Y la mayor goleada fue Hungría-El Salvador 10-1 en el 82. Ganó Hungría. ¿El Salvador fue un mundial? El Salvador fue el mundial del 82, perdió 10-1. Mirá vos. Martes. Vamos arriba a la celeste. Uruguay jugó el último partido de la fase de grupos por el mundial, terminando primero en su grupo y se enfrentará a los surcoreanos en octavos de final. No joda. Esta es la noticia que ya fue. Resulta que jugamos hoy. Resulta que jugamos hoy y bueno. Y que nos fue bien, ¿no? Que nos fue bien. Ganamos 2-1. No, vamos a hacer de cuenta que no sabemos nada. Porque, tipo, para mí pierde. Para mí pierde. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va. Te jeta, si perdemos te mato, ¿no? Nos bajamos los pantalones. Omar Lafluf, intendente de Río Negro, propondrá que Gualeguaychú participe en la comisión de seguimiento de la pastera UPM. Es verdad, es como una plasteta. Sí, sí, en realidad la plasticina ahora hay un problema con Claymol, y van a empezar a contarla. Lafluf es el ojeroso ese. Sí. ¿Le pasó algo? Sí, es que si va a representarnos como que la pastera no hace nada y dice que estuvo adentro... No, que la pasta, para mí lo que sí. Le pasa es la pasta, ¿eh? Al fin cayó. El bloqueo que mantenía Israel a la franja de Gaza ha cesado en parte, ya que el gobierno israelí permitió el acceso de productos y bienes siempre que no sean armas ni elementos que alimenten la ingeniería de guerra. Por eso mismo el otro día se mataron unos cuantos. Era por entrar cosas a la franja de Gaza cuando, claro, bajaron la historia de los barcos. Bueno, uh-huh. por lo menos esa vida no fueron en vano. Y de pero decís manera... que eso fue una consecuencia para que abrieran la barrera. Yo creo que o los otros se adelantaron un poquito. Eso y un montón de cosas. Hubiéramos aguantado un mes, dicen los familiares, nada más. Hubiesen ido después. Y sí, te dije, viejo, que no saliera. Mirá cómo te quedaban las piernas. La noticia del mundial. Me parece que fue ayer. Hacía 40 años que Uruguay no clasificaba primero en su grupo y 20 que no ganaba en un mundial. Y otra noticia que quedó media vieja. Y otra noticia que quedó media vieja, pero bueno, que no lo vamos a hablar. Si no lo hablamos acá, no lo vamos a hablar. Porque ahora resulta que ganamos 3 partidos seguidos. Ahora resulta que ganamos 3 partidos seguidos, pero. Y igual. Superamos algo del 70. Que no se superaba, ¿no? Del año 70 que no se ganaba. Igual te digo algo que... Bueno, Muslera superó a Beckenbauer. Beckenbauer creo que fue insuperable porque creo que no tiene ningún gol en contra. Sí, no, nunca le hicieron gol. Porque nunca atajó. No era golero, pero bueno, por eso. No, al chiquito Mazurkiewicz. Y bueno, pero una cosa que el chiquito Mazurkiewicz le sumaron. La final, o sea, es decir, los minutos finales de un partido... Más otro partido entero, más unos minutos iniciales de otro partido hasta que hicieron un gol. Y a este también. O sea, pero este arrancó un partido, ¿me entendés? No, pero este a los 7 minutos lo superó. A los 7 minutos de este partido. No, está bien, pero escuchá. Cuando metimos el gol, también se superaba esa barrera. Era a los 8 minutos metimos el primer gol hoy. ¿Qué barrera se superó? Esa barrera de los 7 minutos que le faltaban para superar a Beckenbauer. Sí, que estuvimos a punto de pararla con el tiro en el palo, ¿no? casi. Miércoles. La que se le va a armar. Astori propone debate ideológico en el Frente Amplio sobre qué identidad tiene la izquierda uruguaya y sobre una reestructura de la fuerza política. Héctor, nada para decir. Pablo. Bueno, nada, que esta historia del Frente Amplio ya, ¿no? Me tiene un poco podrido a mí, tanto mirar para adentro, tanta congresos y plenarios, y lo otro, y al final siempre hacen lo mismo los de arriba. Y claro, son muchas definiciones sobre lo que son, ¿no? Ya como que le falta una... Y además justo Astori propone una apertura y una apertura, no, perdón, una revisión cuando él es la derecha y la izquierda, ¿no? Claro. Presos de sus palabras, se aprobó la ley de emergencia carcelaria que dota de 14 millones de dólares y de hasta 1.500 funcionarios al Ministerio del Interior para la descongestión de los penales del país. Y qué montón de esas cárceles de cartulina que pueden llegar a comprar, como compró, ¿no? Valle. Sí, Valle, ¿cómo era que se llamaba el que estaba el ministro del Interior? Stirling. Stirling presentó unas fabulosas... ¿Se acuerdan de la campaña política de Stirling presidente? Sí, fue, digamos, sí, claro, se postuló. ¿Se acuerdan de las fotos y las propagandas? Me acuerdo, siempre con esos ojitos achinados. Y sus grandes quemas, ¿no? Sí. Sus grandes quemas, de verdad, todos los niños de Parabienes en esa época. Sí. Pero bueno, a lo que yo iba es que fue una gran tomada de pelo esas supercárceles que habían comprado, que al final eran de aluminio, más o menos. Igual también se siguieron comprando, se siguen comprando cosas que no sirven, se siguen utilizando métodos... que no funcionan. Es raro no verte, Sebastián. Bueno, date vuelta, porque resulta que estoy de operador hoy porque no vino nuestro compañero Luis. Lo que sí ahora me acordé fue, ¿alguien vio el programa nuevo de Nano Fol, Historia de Cárceles? No. Ahí se veía en el momento donde entran los presos, su primer colchón, digamos. La primera que se lo coge, no. ¿Eh? La primera que se lo coge, no, eso no. Pero es un programa interesante. Después podríamos hablar un poquito. Al que recién entra le dejan prender un colchón, así como para que festejen. Claro. En los cumpleaños le prenden un colchón y le cantan. What a pity. Pity Álvarez le deseó la muerte a Cerati y luego dijo que no se le interpretó bien, que fue descontextualizado. Luego dijo que le deseaba una pronta mejoría. A mí Piti me cae bien y además me parece que está bien lo que dijo, porque ustedes saben que lo que le pasó a raíz de lo que le pasó a Cerati, su sistema nervioso no va a quedar en perfecto estado. Puede quedar hemipléjico, bueno, parapléjico o quedar vegetal. Está, pero vos lo decís, puede quedar. Puede quedar. No, bueno, pero el tipo te está deseando la muerte cuando no sabe lo que realmente... También le puede desear que supere eso y que yo leí la rompa nota, la lógica. Yo leí la nota completa y le preguntan sobre qué opina y si... en el momento que le van a hacer la pregunta le dicen, tiene daños irreparables, claro, ¿no? Y graves. Hizo, opa, pobre loco, de onda. Yo creo que sería mejor que se muriera a que quede así. Yo estoy de acuerdo con Pity Álvarez y estoy de acuerdo con la eutanasia. Que es famoso que en Suiza está permitido, que hay una clínica de donde por año asisten un montón de personas a asistirse en la muerte. A eutanasiarse, exactamente. Sí, capaz que se fue un poco cuando dijo que le había pasado eso por comprar drogas baratas. Que sí, sí, eso fue otra parte un poco tonta. Esa es la parte que de repente derrumba lo que... Derrumba todo lo otro, porque de repente es un pensamiento que la gente tiene en general cuando alguien queda medio tullido, así que decís tipo, pobre, mejor que se vaya que quedar sufriendo, pero lo otro ya rompe todo, me parece. La noticia del mundial. ¡Vive la liberté! La selección francesa, actual vicecampeón mundial, emprendió el viaje de regreso tras ser eliminado en fase de grupos. Sudáfrica finalmente se convirtió en el primer país anfitrión en no pasar la serie. Y llora, Meli, llora. Igual estuvo bueno en un momento cuando empezaron a caer los goles, ¿eh? ¿En los goles de Sudáfrica? Los goles de Sudáfrica. Sí, los gocé. Y dije, mirá si se da. Me dio, sí. Yo tuve ganas. Tuve esa esperanza, sobre todo cuando el 2-0 que arrancaba el segundo tiempo y ya le habían echado a Yurkuf. Y habían hecho un tercero que se lo anulan. Y habían hecho un tercero que se lo anulan, no lo sabía. Sí, le anularon un gol. Y Uruguay parecía que se venía. Dije, esto está buenísimo, dejarlos afuera, que pasen y que se rompa. Que pasen los mexicanos, además que tiene una grande bárbaro. Y sí, lo de que grande lo, que lo de Francia, vamos a hablar de Francia, sí, que todos vieron, y si no lo contamos para vos, Eva, que no sos amante del fútbol, pero como te gustan los chismes, probablemente lo sepas. En Francia se armó un lío bárbaro. El preparador físico casi se agarra las piñas con el capitán, ¿no? Con el capitán, Patrice Evra, flor de jugador. El problema es que salió en cámara, fue filmado. El problema fue ese. No, el problema es que en realidad pasaba eso y que además gran parte del grupo mayoritario estaba peleado con Domenech, otros que no. Además, parece que Henry manejaba la cosa en contra de los jugadores, pero además Zidane desde afuera. Ahí va. Planteó un esquema táctico e hizo que la mayoría de los jugadores, los que apoyaban por bueno, una cosa. Cuando tremendo. La Francia es tremendo. Los que nos pasaban nosotros. Metía púa Zidane de afuera y resulta que la excusa de Domenech por no poner a Henry dice que es porque él se hace, digamos, se liga por los astros, digamos. Los astros le daban que no podía jugar Henry porque era mala suerte. No, pero era nadie de cáncer, si no me equivoco. Sí, algo de eso. No, uno de los signos del zodíaco que no podía jugar ninguno. Ya cuando un técnico o alguien se rige por la astrología. Por la astrología o por las cábalas, a mí la verdad. Ojo que es una ciencia muy exacta la astrología. En tu vida y destino. Jueves. Por algo lo hicieron. El dólar ya empezó a subir en plaza debido a la intervención del Banco Central y del Ministerio de Economía, según estaba planeado. Yo seré un nabo, pero nunca entiendo eso de que hagan subir y bajar el dólar. Mira, yo ayer justamente quise buscar una aplicación sencilla por internet o... ¿No la encontraste? Ese me costó pila, escuché tipo muchas cosas de Rafo. Que es la economía. La que empezó en zona urbana, zona urbana. Está en el 12. Calienta, ¿no? Y sí, vos alguna vez la compararon en Bendita TV con la. Sara Perrone. No, con el travesti este que canta. No, con viejo. Con hasta el Maipo no paro, ¿cómo se llama? No, con el argentino. Sí, como Zurdo Lobato. ¿Por qué? Pusieron justamente una imagen. Son muy parecidos, sí. No. Zurdo Lobato y esta mujer. Bueno, es una historia que, digamos, no la pude entender del todo, pero ellos compran, digamos, intervienen, es un intervenismo, ¿no? Sí, claro. Resulta que en el libre mercado los precios se imponen según la ley de la oferta y la demanda, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central juega como un actor económico en este sentido. Dice que vende letras. ¿Hay demanda de dólares? Claro. El Banco Central vende dólares para que baje el precio del dólar. Es oferta y demanda. Seguro. ¿Hay exceso de dólares? El Banco Central compra para que haya menos y suba. Baja y suba y juegan con eso. Claro, dice que emite bonos, la gente compra los bonos con esa plata, compra dólares y después con esa plata que gana con los dólares paga deudas. Sí, esto ya lo habíamos hablado, que cuando nos enteramos de que esto iba a suceder, dijimos que nos iban a cagar a todos porque el dólar iba a subir y los trabajadores compran productos que son los importados. Pichincha, nosotros los medios pichincha normalmente no nos sirve que suba el dólar porque somos los que compramos cosas en dólares. Me parece que nosotros, no cobramos en dólares. Todos los trabajadores que se compraron las teles en cuotas en dólares, sí, ahora nos conviene comprar en pesos, eso está clarísimo, me parece, gente como nosotros. Y le hicieron una encuesta a todos los bancarios, a todos los economistas y todo, y suponen que el dólar a fin de año se va, esta va a estar entre 20,5 y 22, no se va a ir de eso. 20,5 y 22 pesos. Sí, eso dice que no se va a ir, sí, de eso seguro. Eso mismo te iba a decir, que lo van a regular y ese iba a ser el valor. PDVSA. Se estima que se cancelaría la deuda de ANCAP con el ente petrolero caribeño en unos 250 millones de dólares porque Venezuela está vendiendo deuda pública para financiar el ente, con lo que otorga hasta un 50% de bonificación. De lo contrario, deberíamos pagar 560 millones. Pero estaba pidiendo la palabra para decir justamente eso. Es la mitad que tenemos que pagar y aparentemente se va a saldar, ¿no? Aparentemente sí, me parece que es una oportunidad tremenda, ¿no? Sí. Vamos a comprar deuda pública venezolana. ¿Qué significa? Si abro la caja... Que dentro de 10 años vamos a ver qué pasa con esa deuda. Claro. Vamos a comprar gente barriendo en la casa. Y se supone que vos estás comprando un papel que te hace acreedor... Yo dejé... Que te hace acreedor un montón de dólares. Ah, no, vamos a ver cuándo te los pagan. Es como la película esa Tonto Retonto, más o menos. Que se encuentra en una valija llena de vales por un Ferrari y cosas así. Ahí va. Sí. ahora descansa en paz. A 9 años de los ataques de la Torre Gemela se encontraron ayer restos humanos, ayer por el jueves, ¿verdad? Se encontraron restos humanos en los escombros. Se espera poder analizar las pruebas de ADN. En ese ataque murieron 2.752 personas. ¿En las Torres Gemelas? En las Torres Gemelas, hoy a 9 años se encontraron restos humanos. Yo, para mí, que aprovechan y esconden cosas, digamos. El que tiene que matar perro a uno lo tira para allá adentro. Algún perro, pues. Claro, eso fue algún. Si matas a uno, necesitas los conumetos ahí. Algún mafioso de eso, de las pizzerías americano, o un yazuca de chino. Sí, ¿sabés lo que pudo haber sido? ¿Te acordás cuando los metían adentro del cemento? Sí. Claro, por eso. Aparte de algunos de esos, ¿no? pero yo creo que ya habían removido todo ahí, inclusive habían puesto unas lucecitas para arriba. Ya estaba todo, los nombres, todo. Igual lo que me gusta es que se estima que murieron 2.752 personas, porque no se sabe a ciencia cierta cuántas personas. Y algunos se creen que son desaparecidos, ¿no? Capaz. Entrever a todo. La noticia del mundial. Por fin Ghana. Ghana se convirtió en el único país africano en pasar de serie en el mundial. La eterna promesa negra que no se concretó, con 6 selecciones representantes y su mundial, el africano. Héctor, vamos a hacer vamos a hacer producción al aire. Sí. Me parece que lo de la noticia del mundial, cuando llega el sábado, queda vieja. Porque, por ejemplo, hoy podría haber perdido Ghana, que ganó, por suerte. Pero no importa, lo importante es que pasó. Vamos a hacer algo, claro, voy a empezar a decir bitácora del mundial. ¿Te gusta? Una cosa así. Bitácora. Pues no, a noticias a ver, llega. A ver, si Ghana hubiese perdido el hoy... El mundial día a día. A ver, seguía siendo noticia. Si Ghana hubiese perdido hoy, la noticia es que Ghana fue el único que pasó. Sí, pero está... De seis equipos. Pero como que la gente ya sabe. Pero tipo, si hay un ganés escuchándonos, yo agarro terrible bronca. Hubiese leído las noticias, querido compañero. No, es mi culpa, siempre es mi culpa. Viernes. Falta mosca. En Uruguay la capacidad económica del Estado no resiste grandes inversiones, por lo tanto se debe capitalizar la plaza financiera. ¿Cómo me la complicaste? Esta me gusta. Esta es la clásica explicación. Sí, se busca guita. Se está buscando guita vía acuerdos internacionales con organismos y ese tipo de cosas. Inversiones. Claro, la noticia es que si mañana viene una nueva Bosnia, en Uruguay no se puede implantar porque no tenemos 1.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares de caja, digamos, para poder asistir a la empresa y que la empresa lo haga. Haga la inversión. Incluso Bosnia pidió, no se acuerdan si, que pidió al Banco Mundial. La noticia. La mundial. Vacaciones de julio. Comienzan las vacaciones. Esta es buena. Bien. Empiezan en junio, ¿no? Comienzan las vacaciones de julio. Perdón, las vacaciones de invierno adelantadas por el mundial. Y hay una propuesta muy muy importante para niños en teatro y cine. Por ejemplo, una película que es un Scooby-Doo. Sí. No, es igual a Scooby-Doo, pero... ¿Cómo se llama? Sí, no sé, Marmaduke. Marmaduke, ¿no? Marmaduke, bueno, sí. Ah, porque había un dibujito que había un perro gigante, pero es un perro rojo. Pero Clifford. Clifford es ese. Marmaduke había. Lo odio, Clifford también. Lo odio. Estuve viendo un cartel y hay mucho para niños, los fatales para niños, eso lo saben. Está por Ruperto Rock and Roll para niños. Está Cacho como todos los años. Sí, está Ernesto el Exterminador 2, El Increíble Mundo Más Allá de Sayago. ¿Qué lo parió? Cacho está conservado en alcohol, ¿eh? Sí. A mí uno que no me gusta, El Soplador de Estrellas, que es como uno que se agarra a los famosos, ¿no? Los sopladores me dan miedo a mí. Virgilio y Julieta, un amor de historieta. Si yo tuviera un hijo, llevaría a ver a Virgilio. ¿Sabes cuál es Virgilio? Sí. El que está en Pisa Carvalho. ¡Ah, ese! ¡Ah, yo pensé que era el que iba con Dante por el infierno! No. Pensé que era ese Virgilio. No, mucho menos cultura. Este es uno que tiene un sombrero como corona. Rinde, Iván. Vi los afiches, vi los afiches. Vi los afiches. Lula lo dijo. El presidente brasileño Lula da Silva se comprometió a ayudar a las zonas del norte brasileño que se encuentran en emergencia por las lluvias. Qué desastre en Brasil de vuelta, en una realidad, otra vez una realidad doble, digamos, la alegría por el Mundial y por también cómo le está yendo a Brasil, y otra vez la naturaleza hizo pelota una parte que es tremenda, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es un daño muy importante, y ya ha costado un montón de vidas, no me acuerdo bien la cifra, pero más de 50 eran, 58, sí, no sé. Está muy fea la situación en general en el mundo, porque en Europa también hay inundaciones. La vez pasada, ¿cuánto había llovido? ¿Cuánto tiempo fue que llovió? Un mes y pico, salado. 57 días. La bitácora del Mundial. Y la bitácora del Mundial del viernes es que quedó eliminada Italia el viernes. Ah, pero esta es actual, está bien. Sí, está bien. ¿Quién quedó? Italia. Sí, afuera. Es que campeón. Se dieron cuenta. Y antes había quedado Francia afuera, así que campeón y vicecampeón están afuera. Sí, y se dieron cuenta que tenían que atacar más o menos faltando 10 segundos. Sí, 10 minutos, que hicieron los dos goles. Sí, desastre. No, desastre italiano, desastre. ¿Se desastre. Puede decir que se refleja en el fútbol la realidad de los países? No. Justamente el fútbol lo que no hace es eso. Si no, ganaría siempre Estados Unidos el Mundial de Fútbol, que lo gana Brasil. ¿No? Sí, ya quedó afuera. Igual andame. O ganaría Inglaterra, que la potencia número uno del mundo es Estados Unidos. Claro. No, no se refleja. Pero lo de Italia es una vergüenza. Ya se estaban quejando de que eran muy viejos todos, que dicen que habían llevado una selección de viejos. Nos pasó mil veces, que aprendan. ¿Es la primera vez que no pasan de ronda? No es la primera vez, pero hay que remontarse al año, yo no me acuerdo, creo que México 70. La noticia de la semana. ¿Pablo? No, dígalo usted. ¿La noticia de la semana? ¿Cuál? No sé cuál es la noticia de la semana. La semana es lo que sucedió hoy, ¿no? Y sí, no hay otra. El pasaje a octavos de final. Lo que tuviera. Tuvo feo una noticia en la semana, no sé si es la noticia de la semana, fue el incendio del Puntal. Yo había leído el Puntual cuando recién empezó. Ah, es el Puntal. Yo lo conozco porque trabajo a dos cuadras y se podía sentir el olor a quemado. Cuando fui a trabajar de mañana, había un olor a quemado como si se hubiese prendido fuego en el mismo lugar donde yo estaba. No estás enterado, Pablo. Esto fue un incendio importante que hubo, que en el momento que empezó, en algunos informativos como el del 10 y el del 12, justo coincidían los tres informativos, ¿no? El informativo de Canal 4 empieza una hora después. Empezaban a contar que había un incendio de proporciones. En ese momento yo dije, te debo poner en Canal 4 porque seguro están van ahí. A ir y estaban corriendo. Bueno, la música de Canal 4, el relato de Canal 4. En un momento, Vilar y el cronista, que no me acuerdo el nombre. Vilar es ese señor que dice que él no lee libros, no pierde tiempo leyendo libros. No sabía que era eso. Es ese señor. Sí, que es el cronista rojo de Uruguay, digamos, que tiene un show de dos horas y media de sangre. Bueno, acá tuvo el gusto de poder relatar. Yo nunca he visto el relato con comentarista de un incendio. Que bueno, que es impactante al verlo. Horrible. Y otra cosa horrible que me pareció es personas que entrevistaban mirando el incendio con el termo y mate. Digo, estás jodido. ¿Puedo contar algo? Pero podría ser malvavisco. Claro, ¿puedo contar algo? Una tirita. Sí. Yo vivía en Galicia y Gualén, en un edificio de tres pisos por escalera, en tercer piso vivía yo, ¿no? Un domingo estaba por cenar y sentimos olor a goma quemada. Dijimos lo que sentías vos. Estaría alguno. Sí, dijimos nosotros. Sí, no, será el condón, dijo uno. No. Y abrimos la ventana y entraba humo negro. ¿Y saben lo que pasó? Se encendió el fuego, la Rique Rulemán, que era un lugar que tenía los tarros de 20 litros de aceite y cosas. Y grasas. Nos tuvimos que ir. Y un amigo mío se fue a comprar, el que vivía conmigo en la casa, la pared lindera, fuego pegaba en la pared de mi casa. El que había comido se fue a comprar un fainá, y mientras comía el fainá y con los bracitos así, me decía, por lo menos da calor. Vos date cuenta que la gente que fue evacuada del edificio lindero todavía no volvió. No, y bueno, y el olor a goma duró unas dos semanas. Ahora, esto destapa, lo del aserradero destapa una cantidad de dudas con el respecto al lugar. Primero que nada, habilitación de bomberos. ¿Cómo se llaman los hidrófugos? las tomas de agua, que no hay en ningún lado, los bomberos no tienen, no les alcanza. Las que habían tienen poca fuerza, aparentemente. Y las que hay no tienen presión. Que haya un aserradero en el medio de la ciudad, o con casas linderas. Y yo tengo la última. Y que sea manejado por mujeres. Que sea manejado por mujeres. Eran todas, no quiero ser malo, pero eran todas mujeres, las socias eran mujeres. ¿Qué tiene que ver? Decí, ¿qué es esa noticia? Eso es una... no, la no, noticia, no, machista. No, a lo que voy es que echaba un poco la... Capaz que estaba un poquito mal. ¡Nune! ¿Qué es la de Nune? No, está mal. No está sé. Mal, está mal. Ese comentario estuvo mal. La noticia del bien lo del incendio. Otra noticia, tengo otra. Yo tengo un montón de noticias. Tengo otra que está buena, que no creo que la sepan. ¿Y por qué no eligen la noticia ustedes? Yo no creo que la sepan. Y porque no tenemos tiempo. Hoy, la toque la que yo para que después se quejen de las que dijo. Hoy, sí. Hoy durante el partido de Ghana de Estados Unidos, se estaba dando el ascenso de Miramar a primera, que ganó 2-0 a Juventud, y Jessica Zunino entró en tanga a la cancha. ¿Por qué Miramar? Jessica Zunino. ¡Qué coraje! ¿Por qué es Jessica Zunino? Jessica Zunino es una chica Playboy, Faby, que es nuestra chica Playboy. Jessica Zunino. Que está con Cacho, trabaja con Cacho. Es la turrita que entró después de que se. Bueno, una mina que está buena. Que se fue esta, la otra. Está buena. Otra está que buena. Estaba buena, sí, claro. Una mina que está buena. Sí, pero no llegó a Argentina, ¿no? No llegó a Argentina, pero prometió como el novio. Y le falta. El novio un par de, no, Pablo, de caramelos, de caramelos más. El novio juega en Miramar y por eso prometió que entraba en tanga a la cancha. Ah, lo que le habrá prometido a los jugadores. Ahora, yo si le prometes a la hinchada. Lo van a ver después repetido. Dos cosas voy a decir sobre esto. Una, que se ponga a medias. La segunda, estaba en la lona. La segunda es cuando uno hace una promesa, la promesa tiene que ser algo que le cueste hacer. Y ¿no? Ya que, y sí, ponerse en bola. El que tenía que haberse puesto en bola o en tanga era el que jugaba al fútbol. Que era el marido. Ese sí hubiese estado más jodido. Decir, si gano, salgo campeón. Si subo, me pongo en tanga. Porque tipo, Maradona promete ahora que sale campeón del mundo. Se pone en bolas en el obelisco. El obelisco. ¿Y le cuesta a Maradona eso? A Maradona le cuesta nada, ya hizo todo. Qué linda combinación esta de vedette. O chica futbolista. Famosa por su cuerpo y futbolista, ¿no? Me vas a acordar de Quique Ferraro y la Mónica Farr. Ah, pero hay un millón. Por eso. O sea, no, yo no me acuerdo. Acá en pero Uruguay. Ahora, no. Pero acá en Uruguay. Bueno, no, bueno, pero Forlán también está con un gato, digamos. Una chica. Bueno, está, pero también es un uruguayo que está con una chica linda. Yo propongo. ¿Pero un gato o una chica linda? Es difícil. No, no, una chica linda. Una bueno, chica volvamos linda. Al partido. Una chica linda. Yo, Uruguay, yo propongo que las promesas. Por ejemplo, no sé si vieron cuando Peñarol salió campeón que Darío Rodríguez cruzó de arco a arco, sí, de rodillas. Y los muchachos de Tacuarembó se caminaron 54 kilómetros. Bueno, pero que hagan esa de las rodillas, pero en bola. ¿Darío? Que hagan esa promesa, digamos, eso es mucho más jodido. Caminar de arco a arco, de rodillas, en bolas. Sí, o imagínate la promesa que hizo plantel. ¿Cuál es? ¿La mina? Sí, la mina, claro, Jessica Zunino, ¿no? Zunino era. Zunino, esas son las noticias para mí. ¿La de ustedes? A mí me gusta, o sea, critico la Crónica Roja, pero leí un interesante. Interesante porque yo la leí en internet y tenía una diferencia con lo que había salido oficialmente en los diarios. Una persona, no voy a ser muy certero de repente, no, pero para que se haga una idea, lo importante es el final de la historia. Una persona que robó en Rivera fue con su moto hasta un Red Pagos, robó 8.000 pesos, dejó la moto escondida, se tomó un ómnibus y al lugar donde estaba llegando, cuando estaba llegando se da cuenta que la policía lo está esperando. Entonces se dirige al baño del ómnibus para volarse la cabeza de un tiro. Esto fue lo que salió en las noticias y decían que después de una minuciosa, bueno, este trabajo de la policía, se había dado con este ladrón. Pero cuenta gente que iba en el ómnibus que resulta que los policías que estaban esperando para subir arriba del ómnibus eran unos policías que estaban terminando de hacer un relevo y que normalmente suben en un numeroso grupo. Entonces, cuando escuchan el disparo, ni la gente del ómnibus ni la policía sabían lo que estaba pasando. El muchacho se confundió, se persiguió un poco y se pegó un tiro en la cabeza, siendo que la policía solamente iba a tomarse el ómnibus para ir a trabajar. Así que esa está linda. Eso está lindo. Sí. Después un Tano de 60 y pico de años mató a machetazos a su mujer. Es verdad. Después se pegó un tiro en la cabeza. De 80 y pico de años. Sí. ¿Verdad? 80 y pico de años. ¿Qué te parece? Chequea bien el Facebook. El, perdón. El... Sí, no importa, pero aunque tenga, ¿entendés? El hecho está zarpado. Igual se repite mucho eso. Ahora, eso de matar a machetazos, lo habrá visto en alguna película étnica, ¿no? Porque en África se dan a machetazos. Ah, Jason Borges. Jason. Pero ¿viste que usaba machetes? Jason claro. Es un machete. Es el arma de Jason, es un machete. ¿No era una sierra eléctrica? No. Una motosierra, perdón. Ese es Leatherface. Cara o también puede ser Ash del Diabólico, Evil Dead. ¿De American Psycho? No, ese era cuchillo. No, también tiene una motosierra. También tiene. Sí. Qué mala película. Otras cosas que pasaron esta semana importantes fue que se conmemoraron algunas fechas importantes. Sí. Se dio la coincidencia que el mismo día que murió el cumbiantero Rodrigo Bueno, el argentino Rodrigo, también, y decía fecha de la muerte de Gardel, así que este año hicieron 10 años de la muerte de Rodrigo, que lo que a mí me nace es decir, pucha, ya pasaron 10 años, creo que a todos nos pasa lo mismo. También como en Amélie, la película Amélie, se recuerda qué estabas haciendo en el momento que murió Lady Di. Creo que todos nos acordamos qué estábamos haciendo en el momento que murió Rodrigo, o en el momento al menos que se dio la noticia a conocer, ¿no? No, para nada, ¿vos no te acordás, Pablo? No. Sos contra, Pablo. No me acuerdo. Héctor, ¿vos te acordás? Yo me acuerdo gente cantando en la calle. Fue lo mejor del amor. Fue lo mejor del amor. Que se muriera, Rodrigo. No, yo me acuerdo. Fue lo mejor que pasó. No, qué feo. No, yo me acuerdo que me vinieron a hablar porque sabían que uno como que era una cosa que más o menos criticaba en esa época. Venía, estás contento, me decían. ¿Cuándo uno no estaba contento? Sí. Me acuerdo que llovía. Me acuerdo que murió él, que murió en una ruta, ¿no? Sí. En una camioneta 4x4, venía el palo, iba con otra gente, que no murieron. No sé. El otro. Me acuerdo que murió otro gurí. El en otro accidente, Oscar Olmo, se quedó Olmo. Walter Olmo, pero es... con Rodrigo, en otro accidente. Con Rodrigo murió el hijo de Olmedo. El hijo de Olmedo. Que iba con él. Que perdió protagonismo, ¿no? Como Farrah Fawcett se murió el mismo día que Michael Jackson. Porque sí, todos nos acordamos, verdad. ¿Viste? Todos nos estamos acordando que Michael Jackson murió esta semana. Pero nadie se acuerda de Farrah Fawcett, ¿no? Que de repente, ¿no sabes quién es Farrah Fawcett? Bueno, está, para lo que tú no sepas. Una actriz importante que impuso un estilo de peinado. ¿No es la de Dinastía? Su mayor actitud actoral fue esa. ¿No es de la comedia Dinastía? No es una de las. ¿Qué pasa que es? Una de los Ángeles de Charlie. Sí, pues. Sí. Eso es de los Ángeles de Charlie. Bien. Pero su mayor actitud actoral fue imponer un peinado. No, pero es muy importante que en una época imponga una moda completamente nueva. Bien, bien. Aparte de eso, impuso, la gente estaba atenta a lo que ella hacía. Michael Jackson también impuso un baile, ponele, un impeinado, lo mismo. Un peinado, sí, un baile. Michael Jackson es el héroe de los pedrastas. Después se hicieron 99, cumplió 99 años Sabato, el mismo día de Rodrigo y el mismo día de... Hermenegildo. ¿Se llama así, Sabato? Hermenegildo Sabato. Con razón, nunca me acordé el nombre. Y pasa otra cosa que los invito a escuchar. ¿No se llama Ernesto? Hermenegildo es el caricaturista. Hay dos Sábatos, ¿no? Bueno, está, el Sábato de cumpleaños 99 es el escritor. Pasa algo, mañana en Argentina se conmemora un día importante también que yo no conocía y los invito a escuchar este audio. Presten atención. Porque en el 2001 pedí que se vayan todos los que se quedaron. Porque pagué siempre mis impuestos a tiempo y me perdí la moratoria. Porque voté a políticos que renunciaron para seguir trepando de cargo en cargo. Porque deposité dólares y me devolvieron pesos. Porque siento la sensación de inseguridad. Si crees que todo te sale mal por tratar de hacer las cosas bien, no desesperes. No estás solo. Para vos y los miles que sufrimos lo mismo, llega un homenaje largamente esperado. Sábado 27 de junio, Día Nacional del Boludo. Así que mañana se cumple el segundo año del Día Nacional, lo llaman, pero en realidad invitan a que cualquiera pase por su sitio web, diadelboludo.com. Si alguna vez te sentiste que hiciste algo de buena fe y que se hace un regalo, se festeja, ¿qué se hace? Y no, mirá, al menos en este comercial de donde sacamos el audio, se veía la gente poniéndose una remera que decía boludo. Y nada, me imagino que por ejemplo, yo me podría reunir con toda mi familia, sin lugar a dudas. Y con ustedes también, de repente. Podemos decir que estamos haciendo una previa al Día del Boludo. Es un día de reunión, claro. Pero tanto en el amor como en las finanzas y en otras cosas más, me ha pasado de tratar de hacer cosas de buena fe que me salieran mal por creer en la gente. Así que este día conmemora eso. Sí, entonces este programa se adhiere a esa causa. Sí, sí, completamente. Por más que sea idea de los argentinos y que se llame nacional y que sea de ellos, invitan a que el que quiera puede entrar ahí a... Bueno, pero así como hay un día nacional, hay un día mundial. Casi siempre coincide que el día mundial es el día nacional, pero por ejemplo el día mundial del agua puede ser un día y el día nacional del agua puede ser otro. Así que, ¿cuándo es el día nacional del agua? Bueno, aparte de todos los días nacionales que tenías para acordar, te acordaste del del agua. Y porque el del agua sabes que estuvo muy muy creo que es el día del plebiscito o algo así, aquel que, el del agua que no salió. Día cuestionado, yo me acuerdo, sí, se hacen muchas protestas. Sí, y después nos olvidamos, el agua y el plebiscito y todo, Apramián, el rey de las mangueras, el mundo de las mangueras, sale a protestar. ¿Qué pedía la gente con el día del agua? Que no se privatizara, no me acuerdo. Sí, fue algo que el Frente impulsó y que obligó a sus votantes a votar. Y que después tuvo que salir Mujica a admitir que no podían afrontar lo que habían pedido. Que era sacar Uragua, y ¿se acuerdan de eso, no? Agua de la costa, Uragua. Sí, los de Maldonado. Sin sacarlos y asumir el Estado, una cosa fatal. Bueno, vamos redondeando este bloque, esto es demasiado tarde. Programa medio raro, pero parece que está saliendo bien porque Luis, nuestro sonista, no está. Claro, está y bien. Me toca a mí estar en los controles y con este ruido raro puedo estar con un micrófono diferente. Queremos saludar a la gente que está en el chat, a Cecilia y Neo Mancha y alguna gente más que estaba en el chat. Gracias por estar ahí. ¿Oye, Mancha? Neo Mancha, dice. Es como Matrix, pero de manchas. Sí. Vos, lo que nuevo Mancha. Es alguien que no era de hincha de Peñarol y ahora es hincha de Peñarol. Quiero saludar a Tato, que nos dice que es Ernesto Sábato. Mandó un mensaje. Bien. ¿Y alguien más? No, a Luis. El ignorante fui yo, perdón. Que se extrañan sus ruidos. No sé si están escuchando. Pará, Luis, espero que estés tomando Coca-Cola. Metí un ruido, así que estamos hablando del agua. Ahí va, un caballo. Y a ver, ¿y si hablamos del día del boludo? No, tengo. Muy bien. Estos son los sonidos que nos dejó Luis para que no lo extrañemos. Bueno. Vamos a escuchar un tema del señor Rubén Rada que dice, él mismo ser un tonto, qué tonto soy, se llama el tema. Y tiene razón. No, esta es una época linda de Rada, de la época de las manzanas, escuchen este tema pues está bueno, ya volvemos con más demasiado tarde. Que me acuerdo de lo que me decías, de que eras toda mía, que mucho me querías. Ay, qué feliz soy, corazón, porque encontré mi gran amor. Después de mucho tiempo llegó el terrible día, te vi besando a otro. Querías, me engañaste, corazón. Ay, ay, ay, ay, qué tonto soy. ¡Epa! Qué tonto soy.

Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque, y le pasé la posta a Verónica, nuestra ex sonidista, ex productora y ex de todo en cualquier momento, si me sigue tratando como me trata. Ex encargada de catering. Ex todo, igual el Morphy viene dentro de un rato. Queremos agradecerle a la gente que está del otro lado, decirle que nuestros medios de comunicación son correo electrónico, yaesdemasiadotarde@gmail.com. Pueden buscarnos también por Facebook, por Demasiado Tarde. Ponen Demasiado Tarde en Facebook y van a encontrar un grupo que es nuestro, donde se pueden ir enterando y descargando los programas que van pasando. Queremos agradecerle encarecidamente a una persona llamada Mariela, ¿se llama? No, Mariana. Mariana, perdón, Mariana. Es parecido, ¿no? Sí, es parecido. Pero perdónalo, Mariana. Fue tanto la emoción de leer el correo y lo leímos tantas veces, que es una oyente que nos dice que aunque no se comunique, nos escucha, nos descarga, nos escucha arriba del ómnibus, y ojalá que nos venga a escuchar acá Rompan Todo también, porque era una escucha de la época de un huevo. Es verdad, leí el mail, leímos todos el mail y me gustó mucho y bueno. Sí, la verdad que... Ojalá te siga gustando el... Gracias a toda la gente que descarga. Estos cambios que vamos haciendo para no aburrir. Hola Héctor, googleador. Me tengo que transformar ahora. How incluso... are you? El nombre de los pedidos. Últimamente estamos muy pachangueros con el tema al principio, ¿no? Pero está, no importa. Estamos escuchando a Silvio Rodríguez. Sí, el tema La Mancha, que justamente a pedido de Pablo, programa anterior, que me pidió que googleara el test. Se me complica decirlo, tengo la pronunciación exacta, es Rorschach. Es el test de Rorschach. Vamos a decirle Roger. Creo que decir Rorschach. Rorschach. Pero dice. Vos decís que lo voy a decir toda la vez así. No, yo lo conozco porque hay un personaje de un cómic que se llama Watchmen que tiene ese mismo nombre. Está mal, que ibas a hablar de él. Igual que la banda. Hay una banda. Bueno, perdón, no puedo. No, está bien, hay una banda también. No sé lo que vas a hablar. ¿Sí? Hay una banda. El método, es un método de que es de, no sé si todos lo conocen, es el clásico, el de las manchas. Perdón, ¿no tiene presentación? Sí, sí, le escuchamos. Ya la pasamos, capaz que no la hiciste tú. No, pero pasa que no se escucha acá. Este método es un principal test de personalidad dentro del campo de los tesis proyectivos, que analizan cómo un individuo se comporta al ver estas manchas, y de ahí sacan, lo usan mucho para trabajo y para sacar la personalidad de la persona, ¿no? El creador se llama Hermann Rorschach, ¿no? O como se diga, que es un suizo, ¿está? Nacido en Zurich. Bueno, ¿por qué? Les voy a contar un poco de la historia de este individuo. Le decían Klecks, los decían los amigos, porque el Klecks es un juego, justamente infantil, que consta de justamente echar una mancha de tinta en un papel y doblarla al medio, ¿está? Y ahí se forma, con la simetría de la mancha, se forman dibujos generalmente abstractos, animales o abstractos. Simétricos, ¿no? Claro, y como todos los niños juegan a eso, ¿verdad? Sí, hay artistas que hacen incluso. ¿Nunca jugaron ustedes? Artistas que hacen cuadros así. Yo jugaba con Cascola, con... ¿Te acordás el Colorinca. Colorinca. El lápiz de color de Cascola. Bien, es verdad. Eso, claro. Era un lápiz. Me desperté ahí. Sí, sí, le sacabas, digamos, el grafo. Sería sí, que se el tapita, color, el grafo daba el color. Bueno, sí. Bueno, esta es la biografía, la voy a leer. Él se empezó a interesar a través de un libro que escribió Justinius Kerner, que justamente se llamaba Klecksografía, y era una cantidad de dibujos que inspiraban poemas y lo utilizaban a los niños, ¿tá? En psicología. Él se hace médico, no se hace psicólogo, digamos, no estudia psicología, pero le interesaba, ¿no? Le marcó mucho la lectura. Él se quedó con un libro me complican los apellidos de esta gente, pero está. Los suizos son así. Un tal Dmitri Merezhkovsky o algo así, un ruso. No lo vamos a buscar igual. Que escribió una biografía de supuesta de Leonardo da Vinci, en la cual Leonardo da Vinci se inspiraba mucho en las manchas de humedad de la pared. Para ver paisajes y cosas. A la más de la condición de vida de Da Vinci, eso, ¿no? Sí, primero que nada era un tipo que no le gustaba mucho mirar las nubes, porque si no ahí tenés un buen recurso, menos húmedo, menos frío. La taza de café. La borra, la palometa de calzoncillo. Pero el estar mirando la... Ahí también se puede ver, hay una cuenta mancha de Rush. Hay, hay un especialista acá en Uruguay que se dedica a leer... Habría que tratar de contactarse con él. Sí, sí, Ricardo creo que se llama. Sí. Lo vi en Canal 5 el otro día, que leía las manchas simétricas también de calzoncillo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ubicarlo para el próximo programa. Lo marcó, practicó el psicoanálisis, él mismo, sin ser psicólogo, practicó el psicoanálisis, sin haber sido el mismo psicoanalizado nunca. ¿Eso está bien? Sí, y bueno, los críticos de fútbol nunca juegan al fútbol, es verdad. Y están hablando de fútbol, así que... Bueno, murió, no, nosotros hablamos cualquier cosa y... No sé si está bien, pero en ese momento estaba bien. Sí. Murió a los 37 años, murió bastante joven. Murió, ese sí, no está vivo en este momento. Ahora estoy un poco perdido acá porque estoy como de costado y yo mucho de memoria, viste, que no saco. Porque decir que el nuevo estudio de... Te rompan todo. Lo rompan todo, es un poco chiquito. Y Héctor es un poco grandote. Una cosa interesante que descubrí de Rorschach, si hubiera vivido más tiempo, por eso iba que murió, habría sido, hubiese escrito un libro, porque le interesaba mucho, las sectas suizas. Uh-huh. Él, ¿sectas? Sí, estaba completamente metido en el tema de las sectas suizas. ¿Qué hace? Son masones. Hablaba de esa obra, perdón. Sacrifican queso, cosas de esas, ¿no? Sí, o cabras, chocolate, no sé. Hablaba de botellas y tiran el vino. Hablaba de esa obra con fervor, decían sus allegados, y había reunido una considerable documentación sobre este tema. Después de estudiar una secta, otra difícil de... Miren esto. Yo la digo, déjame a mí. Se dice Walburderscharf. Bueno. Que significa fraternidad, ¿no? Fraternidad de la selva. Ya lo sabía yo. Cuyo gurú predicaba el incesto y la adoración de su pene y su orina. Sí. Bueno, orinoterapia, no está mal. Sí, estaría en cana. Y yo creo que cada uno practica la adoración de su pene, en el caso de los del, no, de, yo de los, no, hombres. Yo no, no. ¿No? No, no, yo no lo hago, no. Lo maldigo a veces. Murió de apendicitis aguda antes de que lo pudieran operar. Llegó a utilizar 40 de estas tarjetas. Fue a muerte. Sí, sí, porque además mal atendido, ¿no? Germán llegó a utilizar 40 tarjetas de Rorschach, que le llamaremos así. Aunque solamente 15 fueron utilizadas con mayor frecuencia. Actualmente se conocen 10 láminas. El test de Rorschach consta de 10 láminas de manchas. Que si ya sabes qué contestar cuando vas al examen, zafás. Igual es complicado. Pero saber qué contestar también, Una mariposa, se las pueden cambiar también. Bueno, yo se los voy a hacer el test acá. Ah, qué en vivo. Se los voy a hacer. Es bravo para hacerlo en radio, porque es muy visual, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Pero le podemos decir a los oyentes que... Pasó a ser, le vamos a decir a los oyentes que lo busquen. Que busquen en Google, que están todos lados. Que lados. Pongan imágenes y seguramente van a encontrar la... Si no, después la subimos a Facebook. La subimos a nuestro Facebook. Y aparte, las van a encontrar en Wikipedia, porque aparte los psicólogos se quejaron de que en Wikipedia estaban las láminas. Y daban la aplicación. Y que mucha gente decía lo que veía y mucha gente explicaba lo que era y decía que ya, tipo... Si lo hacían, estaban develando un secreto para ellos completamente guardado, que ya no tenía gracia, que la gente justamente iba a saber lo que decir, pero no es tan fácil tampoco. Lo quemaron. Igual los tests se componen de varias cosas, ¿no? Sí, sí, eso es una parte. O sea, el test de Rorschach es una parte de una... ¿Vos te acordás que nos hicieron un test juntos a nosotros cuando fuimos a Tata? Es verdad. Trabajo a Tata. Y yo saqué mayor puntaje que Héctor y lo llamaban a Héctor. Y porque justamente necesitaban una persona que no fuera tan inteligente, capaz. Estaban a lo pensaban para el negocio. Medio pelo. Pero para que te esforzás para dar un examen y no te llaman, es un fenómeno. En junio de 1921 finalmente imprimió su libro, que según los mismos que lo hicieron, se lo achicaron, de los 15 se lo achicaron a 10. Porque le parecían que era demasiado. Le salía cara a las páginas y le sacaron 5 al toque. La edición de las tarjetas fue insatisfactorio, el resultado, ya que le redujeron el tamaño y los colores fueron alterados. No, pero pará. Yo creí que eran manchas negras. No tiene colores. Ajá. Al parecer, la primera impresión de las láminas fue un desastre que más tarde contribuiría a un mejor desarrollo de la prueba. El impresor redujo el tamaño de las láminas, cambió algunos colores y las manchas negras, que debían ser uniformes, aparecieron llenas de sombreados y claros oscuros. Es una falta de respeto. Esta variable, el sombreado, ha llegado a ser muy importante en el sistema comprensivo de Exner, que se asocia normalmente con la ansiedad, angustia, digamos, a través de justamente, lo vio como algo favorable el tema de las acentuaciones en los colores. Uh-huh. Bueno, tengo el test, les voy a hacer el test a ustedes. A ver. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Les voy a dar la primera lámina. La lámina la pueden mirar de la forma que quieran. La primera, vos primero y yo después, y así vamos. Pablo primero, esta es la primera lámina. Y te digo el análisis inmediato. Necesito una lapicera. No, pero no lo digas todavía, ¿no? Sí, que me lo diga al toque. Dale, Pablo. Un escarabajo. Voy a anotar acá. Un escarabajo veo yo. ¿Qué ves vos? Yo veo a dos mujeres, acá está claramente, se ven las cabecitas acá, las dos manos, y les podemos poner un par de alas, ¿no? Pueden ser un par de ángeles. Bien. Tocándose. Sí. Pueden ser dos brujas también, ¿no? Bueno, mira. La, esta, justamente, esta lámina lo que nos evalúa, la primera lámina nos evalúa, es la adaptación a una situación nueva. Dependiendo de la rapidez en que vos contestás, justamente te indica si sos, si te sabés desenvolver en situaciones extremas. Usted, yo fui más rápido que vos, Pablo. Él se desenvuelve mejor, a vos te cuesta un poco más encontrar. Mirá, si dice que, por ejemplo, si la gente ve murciélago, mariposa, polilla, y también mujer en el centro, arriba, siempre que no se comente que le falta cabeza. Yo dije que tenía cabeza. ¿Claro? Dijiste que eran dos. ¿Él qué dijo? Que eran dos. No, vos dijiste que era un escarabajo. Yo dije un escarabajo. ¿Qué, como una cara de un escarabajo? No, acá está el cuerpo y acá está la cabeza. Ah, porque si decías máscara o cara de animal, podía sugerir paranoia. Acordate que nuestro compañero está tomando pastillas, ¿no? No, pero no es así, es al revés, Pablo. No, pero podés ver cómo queda. Segunda lámina. Compañero. Voy yo acá, ¿no? Mancha de menstruación, claramente. No, no, hablando en serio, acá hay dos ojos, acá hay una nariz y hay un gordo barbudo. Digamos. Rápido, vos. No, es como un avión, no puedo decirlo. No pueden ser dos personas chocándose las manos. Bueno, este es el control. Ah, está ¿cómo? Buena, dos personas chocándose bien. Las manos es bueno. Este es el control de los impulsos. En la primera lámina que aparece el rojo. Es importante haber dicho que es algo relativo con el rojo. Al haber dicho, Sebastián, menstruación, lo ubica más, lo vuelve una persona más ubicada, digamos, porque justamente utiliza el color. No dice una persona roja, un tipo con una gorra roja, que es muy rebuscado. Dice algo que directamente se sabe que es rojo. Es la primera lámina. O marrón, a veces la menstruación sale un poco marrón. Claro, dice justamente, responder el color tiene que ver con la impulsividad de la persona. Es importante ver esta mancha como dos figuras humanas, mujer o payaso. Si no, uno tiene problemas con la relación de la gente, el relacionamiento con la gente, justamente. Bueno, yo vi una sola cara y Pablo vio dos, así que tiene mejor relacionamiento Pablo. No, sí. Pues no pensaba que me lo dijeran igual, Y acá dice que justamente son válidas entrada de cueva, mariposa, incluso vagina, que fue lo que contestó Sebastián. Bien ahí. Bien, Seba, la tercera. Después te puedes decir qué interés. La tercera, Pablo, dale. La tercera. Yo ya lo vi. Sí, un moño ahí. Y dos negros. Yo también vi dos negras, culonas. Dos negras. Ah, no son negros, pues mira acá. No, son negros. No, son dos negras. ¿Vos qué decís? Lavando la ropa. Son dos negras, sí, cocinando algo, haciendo algo y una mariposa. Pablo, voy a poner acá. Un moño, puede ser un moño. ¿Y se va? Y yo lo que pasa es que no tomo en cuenta lo rojo, pero pueden ser dos negras haciendo salsa de tomate. Para ingresar el color. Esta una cara de sapo también. ¿Y cómo? ¿Son dos negras, decís vos? Yo digo que son dos negros haciendo... Dos negros. Pero tiene vos... pito, mirá ese pito, Pablo, ahí. No, este culo y estas pechos ¿y son esto acá qué? No sé. Pero pará, quiero que me digas rápidamente. ¿Vos qué son? ¿Dos qué? Mujeres. ¿Vos? Yo digo mujeres. ¿Pero qué dijiste que era? Travesti. Un pene. Bueno, es un hombre vestido de mujer. Vínculos interpersonales. En esta lámina la respuesta popular es una figura humana. Se suelen ver dos con el objeto entre ellas. ¿Está? Como cada una relaciona a esas dos personas. Estas manchas suponen que se detectan las preferencias sexuales. Al Seba le gustan los travestis. Y bueno, ¿qué ay, ya lo sabíamos. ¿Conocés a Rosita? La mayoría de la gente ve dos figuras humanas con importantes pechos o penes. Si ambas figuras son consideradas masculinas, uno es heterosexual. En caso contrario, homosexual. Ah, bien, bien, homosexual. Pero no. Sí, porque soy homosexual, sí, carajo. Pero vos te gustan otros. No, pero yo dije que no sos homosexual, pero te gustan. El travesti es hombre igual. No, estamos de acuerdo, vi dos hombres. Está bien. Válido. Se viene la próxima lámina, Rogers. Esto es importante. Me toca a mí. Yo soy primero. ¿Sí? Bueno. Es un gigante visto de abajo. ¿Vos? Ah, está bueno el gigante. Lo que pasa es que me condiciona. No, decí lo que vos ves primera, no pienses. Ay, no. No, yo no veo nada. Decime qué ves. Ya. No veo nada. Una vagina ahí. Sí. Hay una vagina. No, pero ¿qué ves? ¿Hay una vagina en serio? Una vagina vista abajo. No, no, esto es escrito. No, no, no veo, no veo nada, no veo nada, veo una mancha, no, lamentable. No, no puedo decir una. Bueno, veo una mancha. Sebastián, pero no, no, está, está, mira, me la. No está bien, no es la respuesta. Es la respuesta. Sí, bueno, está, veo una mancha. Veo una mancha. Esta es la lámina 4, dijimos. Es la percepción de la autoridad. Sebastián, la autoridad es una mancha, no la ve, no ve autoridad. Sebastián, no, no, viste, no, no, no, no hay nadie que lo mande. Sería esto. Es la lámina, la respuesta popular es una figura antropomórfica. Normalmente un gigante o algo grande, que justamente algo visto de abajo. La figura paterna sería esta. Dice, a primera vista es difícil, cabeza de perro, dragón, pero la observación atenta revela un hombre visto de abajo. Pero vale, bien, Pablo. Vale, ¿verdad? También ver un gorila o algo grande. Ojo con decir que el monstruo está atacando, dice. Representa al propio padre. ¿Una vagina? No, Pablo, un gigante. Y si ves una vagina, significa que también tu padre pensás que, no sé, que tu padre es una concha. Hay una vagina. Bueno. No está. Esta es importante. Ahora me toca digan a mí, Batman, rápido, vos. Batman. Polilla, polilla, polilla, polilla, ¿vos? Polilla. No sé, es algo, no, que, pero tenga, vos, sí. Algo que tenga cuernos. Ta, yo ya digo ya. Dos cocodrilos, sí. También. Dos cocodrilos. No, ¿vos? Lo primero que pensé fue un Batman. Sí, pero son dos. Murciélago. Murciélago. Ta. Sí, dos cocodrilos no. No, estoy en el. Esta es la lámina 5. Es la percepción de la realidad. ¿Tá? Es la lámina más fácil y estructurada. Si alguien no ve una mariposa o un murciélago, es posible que esté alterada su forma de percibir la realidad. Bien, entonces. Yo dije, pero pasa con dos cocodrilos. No, dije que sí, después dije que pueden ser los cocodrilos. Vos sabés que también es importante. Mirá, si... mirá. Pablo, cucú, cucú. O sea, después las vamos a subir numeradas. Mirá, mirá esto. Numeradas. Dice, ver las prolongaciones de las alas como bocas de cocodrilo significa, no, hostilidad. Opa, viste, son, sí, mala gente. Ver pies o tijeras indica castración. Y si dan demasiadas interpretaciones, esquizofrenia. Si vos sos hombre y decís mariposa, sos puto. Seba, putito. No, él dijo murciélago y está bien. Cuando dijo polilla, dije, uy. Dije polilla, nunca dije mariposa. Seba, bueno, la polilla. Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, otra, me ponga. No, tengo que pensar. Ah, disculpen, pará, esta era la quinta. La quinta que dijeron. Sebastián dijo, porque esto también voy a decir algo con punto. Los cocodrilos, dije yo. Vos, por cocodrilo. Polillas, no. Batman, Batman. Vivo, Batman. Vivo o muerto. El símbolo de Batman, vivo. Vivo. Bien, sigan, digan esa. Dos armas. Sebastián. Yo veo dos aparatos. Es más, dos Uzi son. Yo no las veo, Pablo, ¿me las señalás? Pero qué botija, bárbaro, sí, ya veo. Seba, dale. Vos yo... que viste dos armas. Dos Uzis. A ver, pará, a ver. Verónica, ¿qué ves acá? Pero, subite el micrófono si querés. Descuartizaron a alguien. Una persona descuartizada, ve nuestra sonidista. Y yo veo un aparato reproductor masculino y uno femenino unidos. Bueno, muy bien. Dice justamente que esta es la más complicada. Es la sexualidad masculina. Justamente lo bueno que hicieron fue voltearla, digamos. yo no me volteé, claro, a nadie. Sí, si lo hubiese visto así, capaz que era mejor. Pero el secreto está en voltearla. La interpretación más socorrida es un pene. Pero es mejor decir que se parece a una madriguera de animal. También una nube, dos máscaras. En conjunto parece que revela las actitudes inconscientes hacia la sexualidad. Ahí, si las vueltas son dos narigones con chiva. O sea que está, siguen viendo penes. Está complicado. Está complicado, sí. Bueno. Yo no quiero jugar más. Yo contesté. Están viendo penes por todos lados. Vamos, que quedan poquitas. ¿Pusiste la respuesta? Sí. Son algunas nomás que llevo. Esta es otra talla. Ya lo vi. Sí. Rapidísimo. Es una aquelarre. Está bien. Es una pintura de bruja. Son brujas. Sí, aquelarre es bruja. Sí. Yo veo a dos. Yo no veo. cuatro brujas. Es el robot. No, yo veo a dos mujeres con una coleta de pelo hacia arriba. Dos brujas, dos mujeres. Cuatro brujas. Dos mujeres también. Mirá, es la lámina 7. Dice, sexualidad femenina y maternidad. Según los analistas, la maternidad viene de un hueco que hay una mancha en esta lámina. Del hueco ese que viene la sexualidad. Eso asocia la idea de la matriz, ¿tá? Dice, revela nada menos que los sentimientos hacia la madre. ¿Tá? ¡La mierda! Todo el mundo ve en ella dos mujeres. Decir brujas solteronas indica conflicto. Pablo. Poco amor. Poco amor. ¿Tengo conflicto con mi madre? Poco amor o incluso aborrecimiento. ¿De mi madre? Sí. Es verdad. No, yo vi a dos mujeres con coleta, nada. Yo vi cuatro. Estoy en el horno porque lo que vos decís lo multiplicás por dos. Dice que peor es ver una cáscara de nuez. ¿Pero quién va a ver a la nuez? No. Fijación vulvar. Bueno. Ah, bueno. Yo pensé que era sexápata, pero Puede ser también interpretado como una lámpara de aceite, pero solo los esquizofrénicos la ven. Y sí, pasa que no hay nada más lejos. Prometemos que la vamos a subir al Facebook de Demasiado Tarde. No las des vuelta, Pablo, pues tienen sí, una se forma. Puede. No tienen una forma. No ¿sí? tienen una bueno, forma. Eso fue un error. Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Siempre soy yo primero. No. Pero dale, dale. No sos siempre vos primero, si no hay una, Pablo. Vamos. Claro, ¿sí? Pues claro. Es lo vamos, que ven, es complicada dale, esta. Dale. Dos pulmones. ¿Pablo? Ah, veo otra cosa, veo otra cosa mejor. Veo todo otra cosa tengo mejor. Que decir. Sí. Veo dos animales acá. Ah, yo vi los veo mismos. Un fémur y una especie de columna vertebral, no sé, explico. ¿Vos? Un hueso acá, ¿me explico? Animales. No, una cadera, perdón. A menos y cadera. ¿Vos? Una cadera y esta parte de ahí. Yo que había dicho primero. ¿Vos? Dos pulmones. Sí, los pulmones no sé dónde están. Sí, no, son dos. Son una mariposa. Dos animales clarísimos. ¿Hay una flor o una mariposa? Esos son los afectos y emociones. Para, Verónica. Ah, ya le dije lo que es. O una flor o una mariposa. Eso es una pelvis. Una pelvis. Son los afectos o emociones. Es la primera lámina que contiene varios colores, como he dicho. Incluir los colores es un determinante que asocia la emocionalidad. Ninguno incluyó los colores. Yo dije dos criaturas rojas. Pero no vale decir dos criaturas rojas, tenés que decir dos criaturas que se sepan que son rojas. Ah, dije dos pulmones. Dos pulmones, ¿ves? Bien, sos un tipo afectivo. Esta era la 8. La respuesta más corriente relaciona con animales de cuatro patas, y no verlo es una mala señal, nos ansiedad. Lo vimos todo. Yo dije un pulmón con cuatro patas. Vale también un árbol o incluso mariposa. Mariposa valen todo. Sí, todo vale mariposa. Todo. Quedan dos. Pablo, ahora sí te toca a vos. Bueno, tengo que pensar, veo muchas cosas. Perdón, todo lo que veo... perdón. Esta anterior dijeron animales vivos, animales sin vida o animales o más de dos animales vivos. Y todos pensamos que estaban vivos. Dos animales vivos, dos animales moviendo. Ustedes son iguales. Están moviendo. Veo muchas cosas, no puedo. Veo caras, veo un venado, una especie de. Mirá el micrófono también. ¿No ves al micrófono? ¿Vos qué ves? ¿Vos qué ves? ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Ves eso? ¿La conoces? No. ¿Susana, ves eso? No, yo ya vi lo que quería. ¿Qué ves? Yo veo a una criatura que está acá, los dos ojos, la nariz y las dos manitas tipo topo que están así, arriba. Tipo topo. ¿Pablo? Con su cabellera prendida a fuego, descuartizando a alguien. Ah, la mierda. Esta es la cara del perro de Spike. Es un perro, sí, yo lo veo ahora. Sí, y acá veo una especie de cuerno de a ver, venado. A ver, que cuernos de venado. Si no terminamos. Son dos cabecitas de animales, eso. Dos cabecitas. ¿Cabecita de turco? Dice: tolerancia a la frustración. Es la lámina más difícil, con diferencia. Resulta complicado dar una respuesta y a veces lleva bastante tiempo. Será por lo que tiene muchos colores. Así que puede ser una muestra de cómo la persona tolera una situación, que tiene que ser bastante frustrante. Pocas respuestas buenas aquí. Un fuego con humo, una explosión, ojo, según que las interpretaciones también pueden ver paranoia en el fuego. Un mapa, una flor, ver una vagina en el centro, malo. ¿Qué cosa es la vagina en el centro, malo? Malo. Es la única que no dijimos vagina. En definitiva, no hay mucho para ver. El psicólogo puede estar contando sus respuestas. No yo. Me quedó clara, está igual, al final yo no... Es la frustración. Ver muchas cosas significa que sos una persona mucho más frustrada. Ah, yo sí, frustrado. Puf. Bueno, no pedís a que viniera, doctor. ¿Qué dijiste vos? Yo dije que era un topo que con la cabellera prendía fuego, matando, escortizando a otro. ¿Nadie dijo animales marinos? No, marino no tiene nada, eso sí hay mucho perro, rojo. Dije. ¿Vos dijiste? Un perro, una cabeza de perro. Un perro marino, vivo o muerto. ¿Perro marino, topo marino, vivo o muerto? El mío está vivo matando a otro. El mío está vivo, los dos. El venado y el perro. Los dos, tanto los dos iguales. Bien. La última. Piénsenla, que es la última y chale. Agarra que Verónica, toma. Ponete los ojos, ahí va. No, vamos, muchachos. Ah, no, yo... Vamos, pues si no... No, dale. Ay, qué difícil que es esta. Dos policías británicos. con su gorro de policía británico. Yo lo doy vuelta y acá sí es una buena. Es la radiografía del aparato reproductor femenino, ¿no? Se ven las trompas, se ve bueno. la, ¿no? Dos policías y una mujer. Digamos que una mujer no. La cavidad de la vagina, ¿no? Qué horrible, eso es lo vagina, ¿no? Me das cuenta. Yo igual esto veo otras cosas. Lo más lindo es que veo una película porno y te encuentro. Mira, te encuentro el sentido de la película porno, pero a esto lo encuentro. No. Acá hay cangrejos. Sí, es verdad, mirá. Y acá, acá hay dos policías británicos. Bueno, esto es el... Por el gorro, le ves el gorro de policía verdad, la Es la adaptación al ambiente y pronóstico. Según la, la progresión de las respuestas, se puede uno hacer un poco la idea de cómo alguien se adapta a las situaciones. Como ya he comentado, este test es muy poco estructurado y bastante frustrante. Si las respuestas mantienen su calidad o mejoran, puede pensar que son recursos emocionales. Esta última mancha escrutina su capacidad organizativa. Aquí puede estar, haber de todo, cangrejo, la cabeza de un conejo, huevos fritos, buenas respuestas. Algo visto a través del microscopio, algunas pueden ver caras. Vagina. Si usted ve el humo de una pipa, tiene una fijación oral. Si ver testículos y penes, es ansiedad de castración. No, pero yo no vi ni testículos ni penes. Sí, pero está... No. ¿Qué tipo de psicólogo es usted? Bueno, los puntos. A ver. Ah, viene con puntos. Usted tiene la misma cantidad de puntos. Uno. ¡Se va! Vos penales. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Pero por qué la average no ganó? Según la respuesta. Yo neuróticos. ¿Los dos neuróticos? Los dos, uno. Un obsesivo es un neurótico. Lo bueno es que son neuróticos los dos. A mí ya me dijeron eso. Sí, neurótico. Lo feo que te encontramos cosas, ¿eh? De tu sí, que odias a tu madre. Traumas de la niñez. Lo de mi madre tal cual, qué mal. Y vos, tu viejo, que la autoridad la ve como una mancha, tu viejo. Sí, bueno. Como la humedad de Da Vinci, ¿no? La humedad de Silvio Rodríguez. Justamente, googleando Rorschach, descubrí que hay un personaje de Watchmen. Sebastián nos pasa a contar quién es. Rorschach es un personaje sumamente neurótico, como Pablo y como yo, que lo que tiene bueno es que en su máscara, que es un tipo de tela, la mancha de Rorschach se va cambiando todo el tiempo. Exacto. De forma completamente simétrica, ¿no? Es un cómic que es muy bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama el dibujante, pero es un hippie barbudo que revolucionó el mundo del cómic al traer superhéroes sin poderes. Estuvo acá en... Alan Moore. Estuvo acá en la convención, en la última convención. No, Alan Moore, el dibujante de Watchmen. No creo. No. Pero está, vamos a poner que sí. Y decime que escuchó el programa y te dijo. No, ni a palo. Alan Moore se llama, ¿no? Puede ser. Es el mismo que hizo B de Vendetta. El que hizo Los Caballeros de la Liga Extraordinaria. El personaje es buenísimo. Los superhéroes interesantes son. Hay muchos para hablar de los superhéroes interesantes como este. Como Batman, Superman, lo que fuera. A mí me interesó más bien, como te lo había contado, un top 10 de una revista de los peores, los 10 peores superhéroes de las historietas. Ahí está. ¿Está? Ahora, ¿podemos tirar alguno nosotros antes? Yo, capaz que acertás, no sé. ¿Pablo? ¿Son conocidos? Algunos son conocidos, otros no tanto. Yo me acuerdo uno de que es un indio que está en la Liga de la Justicia, que su poder es hacerse gigante. Es buenísimo. Que es una porquería. Comparado con estos, es buenísimo. Bueno, es tipo otro, mapuche. Otro que malísimo es el Capitán Planeta, el brasilero. No. El poder del corazón. No es brasilero, es latinoamericano, es uno por continente. Claro. Que sí, es brasilero, vive en el Amazonas. Sí, pero con el poder de corazón puedes convencer a una chica de que le agrades. No, solo animales. Bueno. Solo, y bueno, es... En el número 10, carancho, y ese tipo de en cosas. El número 10 tengo un mutante de los X-Men que se llama Cipher. Que incluso el Cipher tiene más poder de limpieza que... El Cipher tiene el poder de la limpieza. Este no tiene menos poder que el Cipher. Es menos que Mr. Músculo. Mucho menos que Mr. Músculo. Su nombre, su alter ego es Doug Ramsay. Tiene el poder de traducir textos. Bueno, de cualquier idioma, de cualquier cosa. Pero ese poder lo tenía Terminator y era mucho más que... Terminator, bueno, podía traducir. Terminator podía traducir y leer todo. Un libro así. Pasaba las hojas de principio a fin y lo leía. Sí, el Papa también creo que puede leer cualquier texto en cualquier idioma, ¿eh? Atención, mirá que el Papa te lee el Urbi et Orbi y te lo dice en todos los idiomas. La cosa es que, como no servía para nada, lo mataron, se interpuso en el camino de las balas para salvar a una compañera y murió. ¿Y qué hace un tipo que traduce textos poniéndose enfrente de una balacera, ¿no? En el número 9 tiene que estar sentado atrás de un escritorio, por favor. En el número 9 tengo la Abeja Roja. La Abeja Roja, que es un cómic de los años 40, que... Mira cómo era el traje. El traje era una camisa roja de pirata con las mangas tipo Puffy, las mangas del pirata, ¿viste? Rosadas. Y los pantalones eran rojos con rajas llamadas amarillas. Ah, pero traje marinero, ropa de marinero. Sí, pero era la Abeja Roja. La entidad secreta de Abeja Roja es Rick Galley, fiscal del distrito de Superior City. Su modo superandi era combatir a los nazis y a los mafiosos con su arma aguijón. Su abeja favorita es la abeja Michael y vive dentro de una villa de cinturón. Vive dentro de una villa de cinturón, el superhéroe, de ¿no? De él mismo, está en su propio cinturón. Sí. Ay, ¡qué porquería! Tenés que llevarlo arriba, boludo. Tenés que tenerlo arriba, como Robin, que tenía todo arriba en el cinturón. Ahí va, pero acá te sale un tipo vestido. Bueno, resulta que murió. ¿Pero sí, qué poder tenía? Eso, largaba abejas. Tipos enjambres de abejas, pero tenía una sola. Ah, y después para guardarlas y todo eso. Es complicado. ¿Vos sabés que respondían a él? Lo interesante es que murió, se convirtió en un miembro del escuadrón All Star Squadron, donde fue asesinado por el nazi supervillano Barón Blitzkrieg. Se llamaba Barón Blitzkrieg. Y apareció Bob. Como Blitzkrieg Bob, que tiene que ver con los nazis, ¿no? Claro. También apareció como un fantasma en las páginas de Starman. Después que murió, apareció como un fantasma. El objetivo de esta aparición es una cena, era compartir experiencias con héroes muertos. El tema discutido es el atractivo de la vida del superhéroe. En este estado, Ralex se dio cuenta que mucha gente pensaba en él como una broma. Él se dio cuenta que era un desastre como superhéroe y expresó su gran respeto por el Starman original, que lo trató como un igual al tiempo que lucharon juntos. Digamos, se sentía por lo menos que Starman le dio pelota, se sintió como de agradecido por Starman, de que por lo menos se acordó de él. Los superhéroes tienen sentimientos también. Antes que dejemos este superhéroe con abejas, me acuerdo de un enemigo del Hombre Araña, del Enjambre. Dibujito. Claro, ¿vos no te acordás? Era, no sabemos por qué, un montón de abejas se juntaban y tomaban forma humana, pero no dejaban de decir nunca enjambre, enjambre, enjambre, enjambre, enjambre, enjambre, enjambre. Lo bueno es que sabías cuando llegaba, ¿no? Claro, sí. si te suena sí. El timbre y sentís enjambre, enjambre, enjambre. No, y se sentía un ruido. Así que en época mundial no se escucharía enjambre venir. Claro, sí, es peligroso. En Sudáfrica te ataca enjambre y no. no se sabe si son las bubucelas o es enjambre. En África, acá enjambre, ¿sabe lo que es? El número 8 tenemos a Brother Power, que se imaginarán que es. El poder del hermano, ¿eh? Es el creador de Capitán América en los años 60. Creó la energía del hermano Geek. Le decían el hermano Geek también a Brother Power, que era un maniquí que fue golpeado por un hombre y le vino una fuerza estupenda y otras maniquí. Energías magníficas limitadas. Está es bueno. Limitadas. Sí. Energías magníficas limitadas. Lo que me imagino es, de vuelta, los maniquíes son asexuados, ¿viste? Tienen, ¿no? Quiero que vean la foto, después buscaba por Brother Power, es un desastre, es como un estacho canoso. Fue originalmente un maniquí abandonado en el taller del sastre, de un sastre vacío. La tienda fue tomada por hippies y lo ultrajaron y lo mataron a piñazo al maniquí y este agarró una fuerza bárbara y se volvió un... Pero esto es más bien hippie, muy hippie. ¿Y sí? Esto del maniquí es muy hippie. En número 7 tenemos el hombre que come materia. No, materia que fecal, ¿no? No, tipo no, todo. Digamos, menos personas, todo. Ahí va, te come una puerta. Te come una puerta, te come pared. Te come una puerta, te come la computadora. O te quedas en cuenta, te comió, claro, en modo el auto. Tenía la capacidad de comer cualquier sustancia, salvo el canibalismo. Y salvo el canibalismo. Claro, no, claro. Sí. Así que te dejan en bola todo babeado, pero no, vos no te hace nada, ¿no? Así. Dice que es de un planeta que, justamente, diciendo que los nativos de Small descubrieron que los microbios han hecho a todos los alimentos del planeta no comestible, por lo que la población evolucionó su capacidad de comer toda la materia como un mecanismo de supervivencia. El tipo evolucionó pudiendo comer cualquier cosa y alimentarse. En el número 6 tenemos a Doc Welder, que era... Doc Welder era miembro de un cómic que se llamaba Sección 8. Es una ficción de la DC Comic que vivían en Ciudad Gótica. Vivían en Ciudad Gótica. ¿En Ciudad Gótica vivían? Sí, esto, la sección 8. Dentro de los que había, por ejemplo, los miembros, estaba Sigpack, que era jefe del equipo. Tenía por su especial habilidad, la grotesca, era su habilidad era la embriaguez. Y mataba a los villanos con... Erutos. Con erutos. ¿No te sentís un poquito super poderoso? Y mataba a los villanos con botellas de licor roto, digamos. Era un plancha, ¿no? Un borracho de bar, acá está lleno. Tenemos a Excelente Bueno, que era un obeso, sudoroso, calvo y latino, que derrotaba al mal con su perversión, dice. Generalmente lo único que decía era bueno, y a menudo se reía. Decía, esto... te mataba, decía bueno. Bueno, esto, toda esta plaga está en Ciudad Gótica. En Ciudad Gótica. Después estaba el Defenestrator. Que un fornido hombre alto con chaqueta, mezclilla, gafas de sol negro y pelo negro, que tiraba a la gente por las ventanas. Esa era la fuerza. Tenía mucha fuerza cuando había una ventana, tiraba. Es como Nico. Sí, terminó preso en el asilo de Arkham Asylum. Sí, terminó encerrado por locura. El que estamos nombrando ahora, el número 6, se llamaba Doc Welder, y era un hombre que tenía una máscara de soldador con una soldadura de punto y un perro muerto. Y el tipo te soldaba el perro a la cara. Dice que... ¿Cómo soltás un perro a una cara? Justamente, acá dice que en ningún momento de la tira se explicó cómo lo hacía. Pero aparte, qué maldad. ¿No? A ver, estas son revistas de cómics, ¿no? Sí. Qué bueno para tener un par de estas revistas. De, ¿no? Pero es buenísimo. Me hace acordar también al de No hay lugar para débiles, ¿no? La película de los hermanos... Claro, Cohen, ¿no? Sí, claro, que puede ser también un superhéroe, el tipo que andaba con esa... el aparato este que tiraba aire comprimido para matar a la gente, ¿no? Algo parecido. El español. Claro, Bardem. Bardem. Después estaba Friendly Fire, que tiraba pernos. En ese no tenía mucho poder. Después estaba Jean de Baton, que era un flaco extravagante francés, ¿no? Que derrotaba a los enemigos con el poder de los franceses. ¿Con qué? ¿Cuál es el poder? El poder de los franceses. El olor a mugre. No, tenía no, finesa. Claro, tenía una barra de pan, dice, en ocasiones provocaba ceguera con anillos de cebolla. Qué limitados. Y no, pero qué limitado, ¿no? Qué bache que tenían los creativos. Después estaba Flemhem, que era un enfermizo delgado, calvo, de traje verde, que expulsaba grandes cantidades de flema. Y provocaba ceguera en la gente con su propia flema. Apoyo. Y después estaba Batidos, que era un perro peludo, que estaba que la gente... ¿Cómo se llamaba? No era un perro, cualquier cosa. Se llamaba Batidos, que era un peludo vagabundo, delgado, que alteraba a la gente porque tartamudeaba y tenía una parálisis general. ¡Qué bueno! Pero si lo usaba... La gente se quedaba atónita y los aprovechaban y les daban ahí. Está bien. ¿Cuántas veces quedas impactado por un año en un problema? Después estaba Armfall, que su traducción sería caída de brazo. Era una persona que separaba su brazo izquierdo de su cuerpo y lo utilizaba como arma. ¿Entendés? Que en vez de pegarte directamente, se sacaba. Pero imagínate. Pero doblás la distancia, ¿no? Reducís a la mitad la distancia. Tenés un brazo más. No, y reducís a la mitad la distancia y extendés al doble la distancia hasta tu oponente. Está bueno para alcanzar cosas, cambiar la tele. Es parecido al aparatito que vendían. El Whisper, ese, ¿no? que claro, vos apretás de un lado y la mano cierra del otro. Y podías cambiar la bombita. Claro, sí. ¿Sí? Sí, podías juntar cosas del piso sin agacharte. Qué bueno. Inclusive podés dejárselo a tu pareja, dejarle el brazo en la casa, no te va, En el número 4 tenemos a Viv, que nació en el 83 y era un superhéroe el cual tenía poderes extraordinarios y su símbolo era el sexo. Se llamaba Paco Ramón y era como tipo un sexy. Tenía Paco Ramón. Paco Ramón. Quiero decir que mi segundo nombre es Ramón. Quiero aprovechar a y una vez que, ¿no? El tema que aparentemente era se unió a la Liga de la Justicia. ¿Lo dejaron entrar en la Liga de la Justicia? Incluso Aquaman. Aquaman estuvo en contra, ¿sí? Porque él no tenía poderes. Parece que era un pandillero que andaba bien con la pandilla y se metió ahí. El tema es que no tenía poderes. Era macho. Sí, pintún. Digamos que los X-Men seguro que no lo dejan entrar. Ni a palo. No, si los X-Men están años estudiando para eso. En el X-Men metieron a... Convengamos que en el X-Men está el tipo que traducía cosas. Así que tampoco podemos esperar mucho. Y Gambito también. Y tenés un minusválido en silla rueda también. En el número 3 tenemos la Legión de las Supermascotas. No sé si supieron. ¿Supercan lo conozco? Supercan, hubo Crypto, el perro de Superman. Ah, claro, yo digo Supercan, pero también. Estuvo Supercaballo, Superperro, Supermono. ¿Battle Cat de He-Man entra dentro de los animales? No es parte de... Porque estos se juntaron también, hicieron su propia Liga de la Justicia. Se llamaban Super Cat y Bipo, Super Mono, Super Caballo, Cometa. Ah, los que tenían un mono eran los gemelos fantásticos. Sí, que justamente son el número 2. El número 2 es, más que nada, no es los gemelos fantásticos. Que serían Flogger, ¿no? Eran como Flogger. Sí, ¿vos te acordás de los gemelos fantásticos? Eran un tipo de chinitos, ¿no? Porque eran ojos rasgados, sí, eran... orejas en punta, vestidos de azul y tenían la propiedad de transformarse en cualquier cosa. pero no tomaba muy buenas decisiones. El peor, el que está acá, es Sam, el hermano, el varoncito. El varoncito, pero digámosle varoncito por decirle nomás, sí, porque en realidad eran, para mí que también se la mastic, sí, también ese. John Paul se la mastic. Sí. Este, digamos, mientras la hermana, Jaina, se transformaba en animales, él se transformaba en elementos de agua. Por ejemplo, no sé, un balde de agua. Claro, sí. O sea, para que tengas una idea, en algún capítulo había un incendio, ella se transformaba en el Kong y agarraba al hermano, que era un balde de agua con acita y todo, y volcaba el agua. Que no sé, ahí perdería la mitad de. Claro, por ejemplo, en muchos foros encontré. Digo que cuando tira el agua. Tenía que rehidratarse. ¿Cómo no, decir? Pero que me imagino que pierde la mitad de su cuerpo. Sí, pues. Su materia. Vos te transformas en pierde todo el líquido de su cuerpo. Pero después lo recuperaba. Tiene una explicación científica. Sí, pierde el líquido de su cuerpo. Imagínate que con los 5 litros de sangre... Es una explicación científica, tío. Sí, se te acaba de ocurrir una explicación científica. Fue dibujado por una mujer. Si vamos al caso del incendio del puntal. Mirá, fue dibujado por una mujer. Y ya está. Y Sebastián nos dijo ya eso. Ya te dije, ¿tiene una mujer? Fue dibujado por una mujer, así que... En muchos foros, como te decía, Cher, encontré que la gente se burla mucho de los poderes. Por ejemplo, la minita decía, en forma de águila gigante que tira fuego por los ojos mientras canta Welcome to the Jungle. Y el flaco dice, en forma de balde de agua. La minita dice, en forma de dragón con alas de acero que dispara bombas napal que no fallan nunca. Y el flaco dice, en forma de balde en forma de ¿cómo se llama esta? Lo escribí mal. En forma de cubeta de hielo medio llena. De cubeta de hielo. Yo qué sé, el flaco decía, la mina decía, en forma de tiburón rabioso con dientes en la nuca y en el páncreas con una lamparita de 75 watts. Y el flaquito decía, en forma de charco de agua. Así miles puede haber. ¿Se entiende? Sí, sí, malísimo. Malísimo. En el número uno, sí, tiene y que último ser para despedirnos, es, no sé si es algo, pero a mí fue el que más me llamó la atención. No era este el número uno era otro que no me gustaba, pero este número uno se llama Madame Fatal. El nombre está bueno. A pesar de su nombre y apariencia, este héroe es un hombre. ¿Tá? Específicamente un actor, es un actor retirado, cuya habilidad es imitar a las mujeres, además de ingenio, ¿no? Fuerza física, cualidades atléticas y su vestimenta. Ah, bueno. Un disfraz de anciana. Es Gazalla. Petru Walensky. Se trata del primer superhéroe crossdresser, sería, digamos, travesti. De la historia, ya que es un actor retirado cuya especialidad era imitar a las mujeres y que combate el mal con sus habilidades, y es un disfraz de ancianita. Ahora que decís actor, quiero mandarle un saludo a nuestro compañero Gastón Borges, que consiguió de trabajo de payaso de McDonald's a tiempo completo, así que dejó los estudios en el mar para hacer McDonald's todo no, el día. No, no, ayer tuve el cumpleaños de mi sobrino y lo vi, estaba al lado del payaso Richard. ¿Sí? Sí, sí, pero él fue como McDonald's. No, era el que le alcanzaba las cosas. Ah, bueno, está. Gastón estaba teniendo, bueno, algunos problemas económicos. Y la radio por ahora no está dando nada. En realidad, no estamos cobrando. Trabajo. Claro. Nos da trabajo. Así que un saludo a Gastón. Un saludo a Gastón. ¿Qué? Va a estar, quiero decir que va a estar en la Montevideo Shopping los sábados y domingos. Y podría ser perfectamente un superhéroe porque tiene esas habilidades. No, lo que no tiene es. Para despedirnos, Madame Fatal tenía un loro que citaba constantemente a Shakespeare. Qué pesado, qué ¿no? pesado. Nos vamos a despedir con un tema del cuarteto, Doble Identidad. Que habla justamente de todo esto. Ya volvemos con el final de Demasiado Tarde. Tengo doble identidad, velo por la humanidad, persiguiendo delincuentes. Para disimular, es que vengo a trabajar entre archivos y expedientes. No entenderías, nadie está preparado. Vivo en silencio, no tengo vida. han de explicar que no soy imprescindible. Ya se arrepentirán, me vendrán a buscar y no estaré disponible. No, ya no me insistan, yo no estaré esperando, ni voy a estar. Sobre el contestador de atrás de la puerta, soy el que sube y vuela sobre la ciudad. No te preocupes, yo velo por tu integridad. Trapos y escobas y un piso para baldear. Esta es mi vida y no preciso más. Seguimos en Demasiado Tarde y volvimos rápidamente porque nos queda poco tiempo y tenemos muchísimo material e información. Queremos saludar a la gente del chat, a Luis, nuestro sonidista, que no pudo venir por ir a trabajar, pero dejó de trabajar por escucharnos. Así que Luis, gracias. Cecilia, que está del otro lado, Mancha no sé cuánto, Neo Mancha, Alfredo se llama, y a la gente que nos descarga la semana a través de nuestro Facebook, que es donde estamos ahora. Un saludo a la gente de Pizzería El Cotorroncho, que fui el otro día. a ver el partido. ¿No te encontraste con nadie? Sí, me encontré, pero no en el Cotorrancho. Me encontré con Con Goncalves. Rafael Goncalves. Con Rafael Goncalves. El de Café Versátil. El de Café Versátil. De hecho, yo lo seguía. Me lo encontré con la cara pintada de Uruguay. Cuando venía al bar, el Cotorrancho, que queda allá en Camino Santos, y bueno, está. Sí. Lejos. Y me venía contando, me lo cruzo y. Y me venía contando que no le gustó, que le contaron que habíamos mandado saludos a Daniel Alejandro, se fue el silo. Alejandro el otro. Pero eran amigos. Sí. Trabajaban juntos. Sí. Creo que no terminó todo bien, no me contó eso, pero me dijo, le mandan dando un saludo a Daniel Alejandro, no me mandó saludo a mí. Un poco más que amigo. Un poco más. ¿Cuál? ¿Poker también ese? ¿Por qué? Con el tío Víctor Baltasar. Dicen que lo invitaban, era uno de los invitados. Había uno que es rotativo. Es ese, a veces lo invitaban. Queremos hacerle un homenaje y más que un homenaje, hablar directamente con él, ¿no? Sí. Leímos la información de que Michael Jackson se había comunicado con un parapsicólogo americano. Tenía nombre por ahí, pero no es relevante. De todas maneras, lo importante es que Michael Jackson, después de un año de su muerte, decide dar una nota. Sí, en realidad se comunicó con un parapsicólogo muy importante americano, donde comunicó que él no va a poder descansar hasta que su asesino esté preso. A quien se culpa como asesino es a su médico, que fue el que le dio en parte lo que él pedía para saciar sus dolores. Claro. Y una combinación de otro tipo de cócteles de medicina. De pastela, ¿no? Que fue lo que lo mató. Bueno, Michael aparentemente lo que pide en su primer Michael. Tú le dijiste Michael, así como con confianza, como. Y sí, porque mi amigo Mike. Y bueno, sí, acompañó mi gran parte de mi niñez. Y vamos a preguntarle a él, cómo le gusta que le digan. Bueno, en virtud de eso, y vamos a intentar hacer un comunicado con Mike. vamos a hablar a través del juego de la copa con Michael. En realidad, no, esto no es preparado. Michael, no es Michael Owen. No vamos a perder tiempo. Ya nos comunicamos con él antes del programa. Le dijimos que lo íbamos a llamar de vuelta a esta hora más o menos. Lo que nos pidió y nos pasó un pique que no sabíamos. Nosotros jugamos bastante tiempo al juego de la copa. Hemos hablado con muchas personalidades. Le hemos llegado a pegar lápices a la copa para que pudiera escribir, ¿no? Fuimos, pero nunca había escuchado lo de ponerle speed, bebida speed, dentro de la copa para que se mueva más rápido. Además de quedar humedecida con el speed, aparentemente funciona en varios. Además, no sé por qué pidió un vasorbito. No sé por qué pidió que lo hiciéramos con un vasorbito. No, nunca entendimos su petición, pero. Para mí viene por el tema de la niñez, ¿no? Él sí, siempre es bastante infantil. Le gustan los niños y vivía en Nevermind. Ahí está moviéndose. A ver, Michael, ¿estás ahí? Bájame la música. Michael, ¿te encontrás ahí? Puso jiji, que justamente de sí. Él nos pidió también que pusiéramos, en vez de sí, pusiéramos jiji. Y en vez de no, pusiéramos how. Michael, ¿estás ahí? Jiji, dijo. Ahí va. Que no empuje ninguno, no, ninguno ponga el dedo fuerte. Sí. Explicaste bien dice, en vez de sí, dice iji. Y en vez de no, dice au. Ahí va, y después hay palabras que ya dejamos prontas como niños. Niño, ya la tenemos enterita. Niños, amor. Y el mundo, salvar al mundo. Dinero. Esas son frases que ya están. Ya para, estipuladas, fijas. Toma fuerzas para. Para agarrar energía. Ahí va, hace la caminata lunar. Ahí va, muy bien. Qué bien, me sale. Al vasorbito le sale mejor que a mí. El Moonwalker, estamos viendo el Moonwalker. Te lo podemos, Michael, ¿te lo podemos pedir de vuelta? Es buenísimo. Qué bien. Muy bien, ¿estás a gusto? No perdió la magia. ¿Estás a gusto acá con nosotros? Yo le estoy haciéndole. Bien, bueno, gracias por recibirnos. Y no sé, alguien tiene... Algo que ¿Qué pregunta tenés para él? ¿Yo? Sí, una duda que tenga. Sí. Te contestaría una cosa horrible. No sabría qué preguntar. No sabría. Estás con Michael Jackson acá arriba de la mesa. ¿Acá? Sí. Yo veo una copa. ¿Vos tenés una pregunta? No se me ocurre nada. A mí me pone un poco tensionado, me da un poco de miedo. Yo voy a romper el hielo. Sí, ¿quién lo mató? Si no va a descansar hasta que el muerto, ¿no? ¿Quién te mató, Mike? D-O-C. El doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió hacer la mejor maquinita de que había en 8 de octubre, en el fliperama? La que te transformabas en monito y bailabas con todos los malos. No, dice que no fue él. ¡Au! Dice que no fue él. No sé si nos querés decir algo, porque realmente nos dejaste sin palabras en este momento. Va a ver, mover la copa. Vamos a hacer un poquito más de energía. ¿Para qué lo hace cansarse? Sí, por favor, a ver. Niños. Sí. ¿Eh? Marca niños. Marca niños. Un, U, N... T, E, M, A. ¿Estás escribiendo? Un tema, dice. ¿Un tema? Un tema. ¿Quiere pedir un tema? Iji. Bien. Jiji. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué tema? Dice que se quiere ir. Es contigo, Pablo. Y porque soy más joven acá. Queremos contar que la copa, el vasorbito en realidad, se salió de las letras y está apuntando a Pablo de forma grosera. Creo que Pablo no le caíste bien. Para mí que sí, porque soy más joven acá. Se le está poniendo en el pecho, en este momento está en el pecho de Pablo. Y señala a Pablo, mira, escribe la palabra a Pablo. Bueno, ahora el vaso saltó y se... Está pegado en la pera de Pablo. Está pegado en la pera. Se mueve. Una canción quiere pedir. Bueno, me voy yo. Que pida intérprete. No. Una canción, si tenemos una canción en audio. Ah. Bien. Antonio. Antonio, dame un segundo para. Sí, estoy escribiendo las palabras. ¿Para qué? Anda escribiendo. A, N, T, está claro. M. M. L. I. A. N, en marco ahí. Molina. ¿Cómo es? Antonio Molina. Molina era el apellido. Sí. ¿Y qué canción? Ahí está. Niño. Muy bien. Ya volvemos con Demasiado Tarde. Esta es la canción que Michael Jackson desde el más allá nos pidió para compartir con nosotros, ¿no? De tanta felicidad, como el ángel de la guarda, para mi niño seré. Siempre mi mano en su espalda, para guiarle hasta el bien. Me gustan los niños, ¿qué le voy a hacer? Me gustan riendo, llorando también. Jugando con ellos me siento feliz. Dejar que los niños se acerquen a mí. Jugando con ellos me siento feliz. Dejar que los niños se acerquen a mí. Con su pelito dorado y su boquita de miel, de la manita agarrado, yo voy jugando con él. Ya estoy soñando ese día para llorar de emoción, viéndolo alegre y contento, haciendo la comunión. Me gustan los niños, ¿qué le voy a hacer? Me gustan riendo, llorando también. Jugando con ellos me siento feliz. Dejar que los niños se acerquen a mí. Jugando con ellos me siento feliz. Dejar que los niños se acerquen a mí. Dejar que los niños se acerquen a mí. Nos acercamos rápidamente al final de Demasiado Tarde. Héctor ya está comiendo, tenemos una espectacular torta de fiambre para comer. Pablo, algo escuchaste, pero te vamos a contar a vos y al resto de nuestros compañeros y a la audiencia que nuestro columnista va a ser papá, aparentemente, ¿no? Todo indica que vas a ser padre. Sí, como decía, ¿cómo es el que, Chisito, cómo es que cantaba? Jacobo Winobra. Que te vas a ser papá. No sabía. Nunca escucharon. Parezco Jacobo. Así que vas a ser padre. Aparentemente. Todavía no está completamente confirmado. Pero sí, creo que sí. O sea, si no es golpe con el palo. Sí, no sé. Si no es, tiene la panza muy inflada. Yo voy a contarles una anécdota. Si no es, sale corriendo al médico, por favor. Yo les voy a contar una anécdota también interesante, que es real, que mientras sé que Héctor estaba sabiendo que iba a ser padre, nosotros tuvimos un aborto espontáneo con Verónica, ¿verdad? Así que mi hijo ahora es parte de la cañería de la ciudad. Fui padre por 24 días, el embrión se juntó y eso, pero bueno, decidió irse de a poquito, y por la cañería, ¿no? Por la parte acuática, así que... Qué manera cruda de contar. Estoy está comiendo. No, bueno, está. ¿Qué va a hacer? Bueno, un bajón, che. Son cosas de fútbol. Está bien, así que algunos vienen y otros se van. Sí, no sé cómo romper este momento. ¿Quieres que hable de una noticia que vi el otro día en la televisión? Mostraron cómo una mujer se desmayó, no sé si lo vieron, en una azotea, porque estaba barriendo. No. La señora se desmayó y los bomberos, justo una persona subió a la azotea y vio que tenía una señora desmayada, como 80 y pico de años, casi 90. Los bomberos la ataron lo más seguro posible para poder bajarla. El tema es que qué jodido ser bombero, porque la vieja cuando la bajaban, lo único que decía era ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, yo la tiro. Yo la suelto, la suelto. ¿No estaba herida? No estaba herida, la estaban bajando lo más suave posible, pero la tipa decía ¡ay, Dios mío! Tenía miedo. Ay, ay, ay, ay. Pero, por ¿cómo? Favor. Tenía miedo. Vos, pero, tipo, todavía que el bombero está ahí. Es que ser pelotudo de justificar eso. Bueno, las dos hermanas de no sé cuántos años que fueron atropelladas por una moto y murieron las dos en la carretera. Acá dos hermanas, acá en Uruguay. Querían cruzar. Les cuento que no miro tele. Había mucha neblina, querían cruzar para tomarse el ómnibus interdepartamental y las agarró una moto y las mató a las dos. Impresionante, no sé cómo hizo qué la desastre, moto. Qué desastre. Porque en el 2001 pedí que se vayan todos los que ahí se quedaron. porque pagué siempre mis... Ah, el día del boludo. El día del boludo. Ah, sí. Bueno, sí, yo también. Cosas que igual me causa gracia. Me gusta eso del día del boludo. Pero no me gusta adherirme a nada que venga de Argentina. Yo tampoco. Vamos a hablar rápidamente algo de fútbol, porque nos quedó. Creo que si no estamos fuera del aire lo vamos a estar, pero igual la gente que lo escuche grabado lo puede escuchar. Porque fue un día importante, ganó Uruguay. El Toto. Sí, ganó Uruguay. El Toto es la persona más detestable en la faz de la tierra. Habla de la soberbia y de un montón de cosas que no tolera. Es lo que es. Estás en una red internacional. Hablamos del comentarista número uno en este país en cuanto a saber de técnica y saber de fútbol. Ganó un iris, ¿no? Saber, Y no ganó un iris, eso como comentarista. No lo sé. Es comentarista de fútbol, pero además opina y tiene muchos fundamentos. Lo que es un ser detestable que cuando un jugador no le habla, le empieza a dar con un caño y un montón de cosas. Es como real. Y bueno, lo que hizo hoy fue decir que después de que Luis Suárez hiciera el primer gol en el segundo tiempo, cuando no salían las cosas y que todos no veíamos que el partido se estaba complicando, ya no habían hecho el gol, ya veíamos que estaba todo complicado, el Toto diciendo que era un egoísta, que pateaba sobre él, hasta que metió el gol. Y cuando metió el gol, le cambió totalmente la... El Toto se da vuelta alguna vez. Sabe mucho el modo operandi del Toto. Hoy escuchando el relato, lo que me llamó la atención es que en un momento, creo que le hubiera gustado ser relator. Cuando le dijo que si querés yo relato y... Sí, que dijo con mucho gusto. Quiso cambiar lugar con Romano y que Romano hiciera los comentarios y que él relatara. Y creo que el otro día también le pasó que empezó a decir los nombres y te dice los nombres y dice no. Te dice tipo, Park, ¿no? Como el Lambocó, si no el Lambocó. Y trata de... Estoy seguro que dice, yo si me pongo a relatar estos giles los saco a todos, dice el Toto. Bobo, ¿qué fue el partido contra México que se dejaron el micrófono abierto y quedó el Toto cantando el himno? El himno, sí. A mí me gustó, a mí me pareció muy chiste. ¿No lo escuchaste cantando? Se nota como lo canta siempre con esa emoción, ¿no? Sí. Miro, trato de escuchar a Barranca. Disfrazado en esa cantidad de ropa. Me toca fumar a los otros idiotas que están con él, pero Barranca vale la pena. ¿En Canal 10, ustedes qué canal miran? El 4. El 4. Porque es el único que coincide con el relato. El relato coincide con la imagen. No, el 10 también. No intenté ver otro. A mí me gusta Moar, me gusta Romano. Y ahora hay como un peladito. Moar es muy bueno, sí. Moar es muy bueno. ¿Romano te gusta? Romano también me gusta. ¿El peladito del 10? Hay un peladito del 10. Es igual a Julio Rivas. ¿Sansón puede ser? Sansó. ¿Ese es el que relata? No, el que relata es... Es el que está al lado, que parece José Migliani, con un amigo. Le mando un saludo. Es José, es igual a José. Sí, es uno rubiecito que está sentado al lado. Y José es igual a Julio Rivas. No, ese es Escaglia. Escaglia. Escaglia se llama. Escaglia, que es el que relata. Escaglia, que es un mancha podrido. No relata él. ¿Alguno de ellos dos relata? Escaglia. En Canal 10. ¿Sí? No es malo. No es malo. Está bien. No. Escaglia es un tipo muy capaz, solo eso, que es un mancha podrido. Sacó de la nada, porque les quiero contar algo. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver? Él sacó de la nada el dato asombroso de que es la primera selección de Uruguay en no sé cuántos años que no tiene un solo jugador nacional. Y tiene a Julio Diego Rodríguez, sí. ¿Qué ese dato lo puede ser? ¡Un mancha! Y pero es buenísimo el dato. ¿Seguimos al aire? Son datos, vos. ¿A vos no te gustan los datos cuando...? Bueno, podemos aprovechar. Para decir, cuando qué. Cuando no te sirven. Sos como el Toto. ¿Dato al pedo, no? No me hagas esa carita. ¿Qué dijimos hoy? ¿Qué es la estadística? ¿Por qué me hace carita? Un montón de datos que tienen un sentido. No nos podemos ir de acá sin hacer la prueba que Héctor trajo hoy, que se acuerda de todos los partidos, de los resultados de todos los partidos. Que creo que hay bastante gente que lo puede llegar a hacer, pero nadie más acá. Vos preguntás así que si el Toto... Mejor el otro Toto. ¿Te puedo decir, Héctor, Toto, te puedo preguntar algo más, aparte de los partidos? Tipo, ¿de qué grupo son? Mijito, no lo doble. No sé si el grupo, ¿eh? Perdón. Si clasificó, el número de puestos que clasificó, capaz. Sí. Bueno, vos dale, papá. Bueno, a Argentina, Corea del Sur. Y ese salió 4-1, es fácil. ¿Y a qué hora jugaron? No. Sí. ¿En qué estadio? En el estadio, un estadio de Sudáfrica. Polo. No, los estadios no lo sé. Johannesburg. Johannesburg. Inglaterra-Argelia. Inglaterra-Argelia, 0-0, horrible. 1-1, 0-0. No, 0-0. Alemania-Serbia, bueno juegue. Ganó Serbia, 1-0. Bien, Eslovaquia-Paraguay, yo no sabía que había 2-0 Paraguay. Bien, que no tiene sentido seguir con esto. Te felicitamos, Héctor. Quiero decir que ayer vi el partido de Chile con España, que hinché por Chile y que hinché por Bielsa. Ahora, el gol que hace España, el primero. Un solete. Lindo, es lindísimo para gritar. Sin golero. No, está genial. No, es feo que te pase eso. Un pelotudo de golero. ¿No viste? No, no vi. No, y yo, Bielsa es un tipo que no sé por qué se pone tan mal que me tengo ganas de... Decir que Suiza, que le ganó a España, los pica pedrero, una cosa horrible, espantosa, pero impresentables, cuando fue, quedaron afuera y no le pudieron ganar a Honduras. ¿Te das cuenta? Quedó Chile afuera, pasaron todos los sudamericanos. Mañana tenemos. Ese mundial de los cuadros. Perdón. Dice un. El que va, el ese que, mundial de los cuadros chicos y de las oportunidades. Hay un americano que vaticinó el tema de la, del 11 de septiembre. Mucha gente. Dijo, norteamericano. Dijo que los cuatro finalistas iban a ser sudamericanos y que Uruguay no iba a ganar la final. Pero puede estar. Que Uruguay, Uruguay te digo, pierde con Brasil la semi. Y juega por tercer y cuarto puesto con Portugal. No, dije que eran cuatro sudamericanos. Bueno, no, pero él tiene bueno, su propia teoría. Yo te digo lo que aposté. A mí lo que me llama la atención de todas estas cosas que se van vaticinando en internet es que de alguna forma siempre nos dan como avalarse a nosotros. Y porque las hace, la que ve vos son páginas uruguayas. No, no, no. Igual, no, por no, ejemplo, no. Supermatch pagaba 100 por Uruguay y por 50 por Estados Unidos, para campeón del mundo. Me acordé. Por lo tanto, no somos tan... Estados Unidos era más candidato que nosotros. El tema de la casa de electrodomésticos que va a pagar la mitad del televisor, ¿en, bien, qué, otra en, qué, cosa. ¿En qué fue? ¿Eran cuartos o en octavos? Si estábamos a cuartos. Si llega a cuartos. Si llega a cuartos. Y si llegamos a cuartos, sí, tiene que garparla. Tiene que garpar la tele, la papá. Mitad, la mitad, y unos monstruos los que dijeron que el premio era un viaje a la ciudad del campeón del mundo. Sí. ¿Van a pagar un boleto en Montevideo? Seguro. Y sí, y ya está. Te dan una tarjeta para ir y volver en una hora. Y una tarjeta magnética cargada. No, te imaginas si es Argentina o Brasil, te quiere matar. Mira, porque no, Brasil todavía. No, pero es a donde va siempre, Seba. Yo no voy nunca, nunca fui a Brasil, está bueno. Pero vos nunca saliste de tu casa. No, pero tenés que ir a Brasilia, que no es tan bueno. Y mirá si ganaba Argelia, ¿no? Uno de esos. Y no sé ni la capital. Y no sé, pero están en guerra. Argel, ¿no? Argel, no, no, Argel. Argel. No están en guerra. Estuvieron. Y ahora, otro tema, otro tema que en cierta forma me molesta es cómo le siguen. Sí. Siguen con el abaticinio. Digamos, siguen agrandando a Gorsi. ¿No? Ah, no. Siguen agrandando a Gorsi. Yo mirá, te voy a contar esto algo. Esto es off the record. ¿Sí? Bueno, sí. Esto queda grabado. O sea, esto queda grabado. Bien. ¿Qué cosa que no? Igual la vamos a curar, ¿no? Porque viste que pusieron. ¿Qué cosa pusieron, horrible? Empatamos uno, ganamos dos. ¿No dieron esa? Y pasamos. Y eso es Gorsi, sin despeinarnos mucho. Sin despeinarnos mucho. Y después al próximo le ganamos. Y vamos a tratar de conseguirla y vamos a traerla y hablar sobre eso. Y va a tener siguiendo teniendo razón. Porque si sale campeón del mundo, obviamente que siempre va a ganar porque no va a perder. Por lo tanto, si llega a salir campeón del mundo, van a decir que el tipo lo predijo y va a ser el ídolo del Uruguay. Y en cierta forma estoy diciendo que pierda. Bueno, por Gorsi. A mí, no sé. No, Gorsi es una... Yo me encontré, digamos, en el momento que Uruguay pierde, en vez de ponerme triste, me voy a poner contento por Gorsi. Es una seguimos forma... al aire, seguimos al aire. Es un mecanismo de autodefensa que me he creado. Estoy sí. Repitiendo esto porque ya deberíamos haber dejado el espacio para el próximo programa. No, porque este hoy va de 3 horas. ¿Hoy es de 3 horas? Sí. No tenemos nada. ¿Qué hacemos? Dijo Dios. Me llamó Dios y me dijo, el programa de 3 horas. Hoy escuché de vuelta al señor que tú, ¿cómo se llama? Toto Silveira. No, el que Dios le dijo que se iba a Sudáfrica. Julio Ríos. Julio Ríos, otra vez hablando sobre religión y sobre sus hijos en el medio de los comentarios que hace una hora había ganado Uruguay. Julio Ríos que le hizo la entrevista a Luis Suárez en el estadio. Julio mismo. Ríos, que yo quiero preguntar, ¿en condición de qué fue? No sé para quién está trabajando. Sí, para una radio de interior. ¡Qué chanta! ¿Quién se lo pagó? La radio del interior. Ah, alguna cosa. Dios, son $2,500, ¿no? Dios, Dios, no, qué radio interior, Dios. Yo lo vi ahora, sí, en Canal 10. Lo vi, Dios. Hablando para Canal 10. Él sigue trabajando en Punto Penal. Ladrón. Sigue trabajando en Punto Penal. Qué hijo de puta Gorsi que lo echó de la radio. Y la lo tele. Echó del programa de la tele y le dice, mi amigo, me solidarizo contigo. Un aplauso para Gorsi, la mierda más grande que hay. Por eso no tenemos que ir. Vos llega un momento donde... Si tú querés ser un comunicador y si algún día querés que nosotros vayamos a otra radio... Mirá si te pasa como sos un botija que no tiene una carrera tan grande como para putear así. Pero mirá si le pasa, ¿no? Como al que le pegaron. No, sí. ¿Eh? Mirá si me pegan un tiro como... ¿No viste a quien le pegaron? No. El Moar, ese que te gusta a vos, dicen que le pegó a Carlos Tanco. No, Charquero. Charquero. Charquero no le pegó, se le abalanzó. Dicen que le pegó. Lo separó Jaime Ross. Jaime Ross y Gorsi. Sí, y Gorsi. Bueno, sí. ¿Sabías esa? No. A Darwin de Bogatti, sí. Se saludaron de lejos, discutieron y uno se le tiró arriba del otro. Y la gozó la Claudia Fernández. ¿Sí? En el programa. Ah, porque existe una pica ahí entre ellos. Sí, ¿entre quién? Le dijo gato. Le dijo gato, boludo. ¿Quién es quién? Se fue carajo. Carlos Tanco. Pero eso hace como 8 años. Cuando era, más o menos. Viste, así no vamos a poder salir. Hablando de farándula y. Entonces, que capaz que lo mejor que podemos hacer es cortar acá. No. No, nos vamos a despedir bien. ¿No? Si nos vamos a despedir bien, pero yo estaba hablando sobre Julio Ríos. Julio Ríos se droga con nafta. ¿Con nafta? ¿Eso dice el chat? Ah, está, mira, vamos a. Qué bueno, esto qué sí. Incorporación nueva. Una nueva incorporación, tenemos el chat. El chat. Cortaron. Va... ¿Nos cortaron? ¿Quién pusieron? Luis me puso cortar. Ah. Está, nos cortaron. Lo tengo que pedir igual. No vamos a despedir. Lo que quería decir antes de irnos, Julio Ríos, estando en Sudáfrica, dijo: me gustaría estar en Uruguay para poder festejar con ustedes. Así que la gata Frola. Gracias por estar ahí. Un programa que para nosotros volvió a ser divertido, pero sabemos que fue desorganizado, así que pedimos disculpas. Gracias, Verónica, por estar en Controles. Gracias a Luis del otro lado. Gracias, chao. Y queremos contarle que a lo mejor. Empezamos otra. A lo mejor nos eligen para seguimos, tener. Seguimos cambiando por no aburrirnos. Dale. Héctor, gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Pablo, gracias, felicitaciones también. Y gracias a todos. Hasta la semana que viene. Mucha felicidad y una paz duradera.